de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buen día, comenzamos con un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central y también a través de la Radio Galáctica allá en San Antonio, también en el 105.9. También, por supuesto, estamos junto a Alfonso. Estamos junto a Alfonso también acá. Justo me sonó ese teléfono, pero ¿cómo estás, Alfonso? Hola, buenos días, Joaquín. Aquí estamos. Día viernes cuando se comienza a las 10:30 de la mañana y esperamos que venga Max Quitral a comentar y a conversar sobre el acontecer nacional e internacional. Día de comentarios. Buenos días a quienes nos escuchan allá por Radio Galáctica en San Antonio y también a quienes nos escuchan y se comunican con nosotros a través de las redes sociales e internet. Estamos acá en el 107.5 de la frecuencia modulada Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Así es, y ahí disculpa, un problema tuvo en mi teléfono, pero hay que anunciar, eso sí, que Max Quitral no viene hoy día. No viene. Bueno, ya. Así es la vida, sí, de quienes están tan ocupados en el quehacer de la noticia. De la fama. Bueno, política. Sí, dentro así los temas que podríamos comenzar comentando, a mí me parece que uno que es bastante llamativo e interesante, que no sé si sabías, pero ya van a cerrar nuevamente la Plaza de Armas. Sí, así escuché, así también leí por ahí, pero también hay voces en contra. ¿Cómo eso? La municipalidad dice de que sería muy negativo, después de todo lo que se hizo y lo hermoso que quedó aquel lugar, tenerla que volver a cerrar porque el metro quiere intervenir con una estación ahí, la estación del metro quiere hacer una intervención. No entiendo bien dónde, cuándo ni cómo hacer esa intervención. Pero eso preocupa a la señora Carolina Toa. Y también al Ministerio del Interior, que también sacó una declaración diciendo que no estaban de acuerdo con que se hiciera esa intervención. Ahora, como te digo, yo no sé en qué consiste la intervención. Yo tampoco muy bien, pero si es que ya entrar a picar nuevamente, a mí me parece que sería una vergüenza en cuanto a la sincronización o puesta en común de las distintas, personas, o sea, ya ese metro con la Municipalidad de Santiago en hacer una reparación, esperar prácticamente el día que termine esa reparación. Y decir después al día siguiente, oye, ¿sabes qué? En realidad queremos Tenemos que hacer unos arreglos en el metro. Claro, de la estación, del acceso. Porque sucede lo siguiente, de que se invirtieron una cantidad inmensa de plata. Claro. Se habla de 1.800 millones. Sí. Para poder tener la plaza y lo lindo que son los 40 arbolitos que pusieron. Claro. Más las cámaras, que las cámaras no... Bueno, ya. Y la iluminación. Lo demás, no se ve mucha diferencia. Pero ya, se hizo, se gastó la plata, bien, mal. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que dice que está igual. Más allá de eso, todo ese dinero que se gastó, parte de ese dinero se va a botar al tacho de la basura, porque van a tener que, al intervenirla, bueno, tendrán que, no sé, romper parte de lo que se hizo, aunque sea una baldosa. Claro. Ya es plata perdida. Exactamente. O sea, eso es lo que da rabia, que se esté botando el dinero en este país mientras hay campamentos, mientras hay gente que tiene muchas necesidades, cuando hay un sueldo mínimo que es irrisorio. O sea, frente a toda esa situación, vemos que por un lado los parlamentarios se llenan y llenan de dinero y las municipalidades botan la plata. Exactamente, eso es lo que da rabia. Lo que molesta principalmente de todo este asunto es eso, o sea, ¿cómo es posible de que se haga un arreglo y luego se vuelva a votar? O sea, claro, así, tranquilamente. Total, ya, se hace de nuevo. ¿Y quiénes son los que ganan? Son los empresarios, las empresas que están encargadas de remodelar, de arreglar, de rehacer. Ellos son los únicos que ganan. Porque ellos van a cobrar, y está bien, porque es su pega, claro. Es parte. Si la culpa no es del chancho, es del que le da el afrecho. Claro, y van a cobrar dos veces, y eso es lo que molesta. Por eso, Entonces, que, o sea, por último, hubiese pasado un año, quizás la gente no se acordaría muy bien hace cuánto tiempo arreglaron la plaza, pero no han pasado ni una semana, No. Ni un solo instante ya... Claro, y ya están pensando en que tienen que votar y levantar de nuevo. Entonces, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, obviamente que yo no te digo de que la gente del Ministerio del Interior o de la municipalidad, como la señora Carolina Toá, vayan a estar preocupada por el presupuesto. No, están preocupadas porque la gente se va a molestar y esos son votos menos. Claro. Eso es lo que les preocupa. Finalmente ese es el tema. Claro, para ellos la parte económica no, porque ellos no están poniendo la plata la está poniendo el Estado. Pero sí. Sucede de que en lo que es el asunto de votos es donde se perjudican. Claro. Ahí, y es lo único que a ellos les conviene y les interesa. Ahí está el punto así final, ¿por qué en realidad, claro, por qué van a estar molestos, por qué en realidad pueden que reaccionen? Pero de todos modos, tampoco se ve que van a hacer mucho respecto a eso. O sea, parece que si es que el metro se le ocurre cerrar, lo van a cerrar. El tema es cómo no hay coordinación en realidad. Claro. O sea, se supone que las planificaciones de metro son a larga data, uno supondría por lo menos debería ser así, y que por lo mismo lo que se pactó en el metro debería estar siendo informado probablemente la municipalidad y viceversa. Entonces, en algún punto podrían haber dicho, bueno, vamos a remodelar la plaza de armas, pero esperen que terminemos a hacer primero la cuestión del metro o hagámoslo en conjunto. Eso, se hace en conjunto y habrían avanzado mucho más rápido. En primer lugar, el casi año que se demoraron en remodelarla, se habría logrado, ya, que se hubiesen demorado, qué sé yo, un año o dos meses, pero no habría habido un gasto extra y tampoco habría habido un exceso de tiempo en que la gente dice, por fin tenemos la plaza. No, no hay plaza. Claro. Oh, qué bueno, vamos a ir a jugar ajedrez a la plaza. No, no hay plaza. Entonces no puede ser, es jugar con la gente, faltarle el respeto. Exactamente. Entonces, estamos hablando de la Plaza de Armas de Santiago, o sea, no es cualquier parque. No, pues no es cualquier parque y tiene, claro, tiene su relevancia, incluso podríamos decir, de estar ahí, o sea, mucha gente pasa un buen tiempo ahí, una buena cantidad de tiempo, se circula bastante, se ha desviado ya prácticamente por un año para hacer una remodelación que lo que vimos por lo menos fue prácticamente lo mismo, o sea, simplemente se restauró el espacio y nos encontramos con una cosa muy parecida a la que había antes o casi idéntica o igual, y ahora justamente lo van a volver a cerrar, nadie sabe cuánto tiempo y de nuevo no va a poder circular, nuevamente no va a poder, no sé, jugar ajedrez en ese lugar, sí que va a querer jugar ajedrez. Ni los pintores van a poder hacer su pega ahí de artística, o sea, todo se trunca, claro. Nuevamente. Y acá Rodrigo González agrega también el tema de, bueno, y hay que agregar los 15 millones del pesebre en la moneda. No sé si viste ese pesebre gigante que no. Está en la moneda, un pesebre monstruosamente grande, que igual a uno lo hace pensar, bueno, no es que había una separación entre iglesia y Estado en este país como para estar gastando 15 millones en un pesebre. No lo es. 15 millones. 15 millones en un pesebre. ¿Y de qué material será? Debe ser de oro, supongo. ¿Y será de porte natural? Es como de porte natural, sí. Sí, es un pesebre bien, bien grande. Pero claro, a uno le llama la atención porque dice, bueno, no es que estamos ya en un sistema, podríamos decir, político en donde el Estado y la religión están separados. Claro. Entonces ya eso primero ya es bien. Y lo segundo es que el pesebre está dentro de la moneda. O sea, tampoco es como una cosa que como que para que sea vista así. O sea, no todo el mundo lo va a poder ver porque a la moneda no se puede entrar. Como antiguamente tú podías cruzar por dentro y todo. Eso ya no se puede hacer. Por lo tanto, es un pesebre para ellos. Más o menos, sí. Eso es el otro aspecto que tiene también bastante molesto, así como... Obvio, porque gastar plata, tanto dinero, y como bien dices tú, la iglesia con el Estado están separados hace más de 100 años, y por lo tanto no es posible pensar siquiera de que se haga ese tipo de manifestaciones religiosas dentro del Palacio de Gobierno. Háganlo en otro lado, perfecto, pueden hacerlo, si tienen todo el derecho de hacerlo. Pero teniendo clara cuáles son el lugar y el momento de tal o cual situación, y no llegar y tirar, pues. O sea, no se puede hacer una cosa así porque es una falta de respeto para aquellos que tienen otra religión en la cual no creen en Cristo, o aquellos que son o somos ateos. Claro. O agnósticos, o como quieran llamarse, pero que no tienen esa creencia. Entonces, ¿por qué nos obligan a todos a gastar del erario nacional dinero para una situación en la cual uno no se siente representado? Exactamente. Entonces, eso es lo grave del asunto. ¿Te acuerdas de que en Cernam, creo que fue, donde pusieron una virgen y hubo un tremendo escándalo en el gobierno anterior? Ah, sí, pues ¿cómo se llama la ministra del Cernam? O sea, la antigua. Sí. Osandón. Jimena Osandón. Ella. Jimena Osandón. Y puso una virgen y fue criticado por toda la concertación de la época porque no era posible de que se pusiera. Claro. Pero bueno, y eso le costó, me parece que, si no le costó la salida, pero anduvo en las cuerdas. Exactamente. Yo he visto, por ser hay varias municipalidades donde tienen una virgen, tienen santo y cosas. Ya, no está bien, pero porque no es correcto, políticamente correcto, de que estén poniendo íconos en los cuales no representa a toda la comunidad a la cual se supone que está representando esa entidad, que sería la municipalidad o sería la moneda en este caso, y distintas entidades donde ponen icono y que no corresponde. Claro, y parece que normalmente suele no cuestionarse mucho eso, o sea, como así, ya bueno, no hay tanto drama, pero afortunadamente como que de repente hay momentos que esto revienta, o sea, por ejemplo, el año pasado Piñera también puso un pesebre. Sí. Y también fue cuestionado, pero sí, no tanto. Pero ahora como que ya está así tomando mucho más fuerza porque ya bueno, además que se supone que Piñera igual en realidad no respetaba mucho eso del Estado laico. Eso es un hecho así bien claro. O sea, Piñera terminaba de estilo gringo diciendo que Dios bendiga más o menos a Chile, en las cadenas, era si Dios quiere podremos tener un buen año, no sé, pues decía cosas así muy muy desde una perspectiva religiosa. Claro. Pero Bachelet suponía que prometía un poco este cambio, un gobierno mucho más laico, era parte de lo que uno veía en su discurso hacia la presidencia, y no es lo que se ve reflejado en la realidad, pues. Uno ve, bueno, hicieron de nuevo el concurso y de hecho salió 10% más caro, salió 1,5 millones más caro que la otra vez. Imagínate. Entonces, claramente es mucho más fuerte. Pero hay de todo, hay que sacar algo positivo. Porque después dicen que uno y nosotros somos muy negativos y todo lo vemos negro. Hay cosas positivas. Por ser, hace más o menos unos 10 años atrás, mucho antes que pusieran el asta de bandera, esta bandera gigante ahí en el frente a la moneda por la Alameda, ponían un árbol de Pascua, no sé si te acuerdas, ¿sí? Un árbol de Pascua gigante, y tenía una característica y la gente no decía nada. Algunos sí reclamaban, algunos pateaban la perra, pero cómo, el colmo, porque eran de la Coca-Cola, y las figuritas decían Coca-Cola. ¡Guau! Y eso pasó. Y la gente, claro, rumiaba, pero no más allá. En cambio ahora la gente grita, la gente ya tiene más, ha empoderado y se da cuenta que tiene fuerza para decir esto no me gusta y decirlo en voz alta. Claro. La gente está perdiendo el miedo y eso es importante. Cuando un pueblo pierde el miedo puede caminar, de lo contrario se queda estancado. Y eso lo vemos en muchas, muchas situaciones, ocasiones y situaciones en las cuales vemos que la gente está perdiendo el miedo, dice lo que piensa, dice lo que está sintiendo y sí, está teniendo más fuerza en su hablar en voz alta. Sí, yo creo que ahí hay un punto que es importante. Hay cosas que, claro, que se toleraban, se rumiaban. Se decía, bueno, ya es lo que hay. Claro. Y todo eso. En la medida de lo posible. Claro, en la medida de lo posible. Y se soportaba, se aguantaba. Y yo creo que lo que está pasando ahora es que ya no se aguanta. Así como, no, esto ya no más. Esto no lo queremos. Claro. Y sí. Puedo gritar y puedo decirlo y no me va a pasar nada. Claro. Y esperamos que además que no solamente que no me pase nada a mí, sino que esperamos que gritándolo y diciéndolo cambiemos la cuestión. Claro. O sea, hacer reaccionar al mundo político. Claro, también no es una cosa así simplemente de estar rabiando. Como que ya uno espera y empieza a esperar de que acá haya una reacción. De que haya una respuesta, de lo que uno está pidiendo sea escuchado. Sea escuchado y sea tomado en cuenta. Y yo creo que ese está como el punto importante en donde uno dice, bueno, acá están empezando a haber cambios, están empezando por lo menos a haber cambios, probablemente no en los políticos que siguen haciendo exactamente lo mismo, incluso así, pero sí en la mentalidad más popular de exigir o de molestarse o de enrabiarse con lo que está pasando. Yo creo que una de las cosas, a lo mejor me van a criticar por lo que voy a decir, pero no importa, lo digo igual. A ver, vamos a poner oído. Pienso de que, en cierta forma, el gobierno Piñera no fue tan negativo. para la movilización social, para el despertar de la gente. Porque mucha gente tenía miedo, y yo lo escuché, de gente que decían, pucha, si sale Piñera, capaz que nos vengan a allanar de nuevo. Si sale Piñera, pueden haber de nuevo lo mismo que pasó en dictadura, va a ser lo mismo. Entonces la gente tenía miedo a que eso sucediera. Entonces, ¿por qué todavía existe y existía en ese momento bastante más el temor a que volviera a haber un golpe? Llegó Piñera, todos nos reímos bastante. Por otro lado, no nos dio mucha risa algunas cosas. Pero pasaron. Y pasó sin pena ni gloria. Sí. Y marcó su etapa, se fue. Y no pasó lo que mucha gente pensaba que podía pasar. El miedo se fue acá, quedando de lado. Y creo de que en ese sentido no estuvo mal trasvasaje de la Concertación, pasar a la Alianza y luego de la Alianza a la Concertación. Sí, yo agregaría dos elementos más, pero reforzando un poco tu idea. Así de hecho, yo creo que fue positivo en el crecimiento así de movimiento popular, de movilización y todo. Yo agregaría, bueno, la poca habilidad de Piñera, que permitió articular cosas durante ese tiempo de forma bastante exitosa, porque sí, en realidad no sabía ni reaccionar, daban malas respuestas, generaban más molestia, etcétera. Y lo tercero es que, claro, es que supone que en el periodo de Piñera hubo como un frente más amplio, podríamos decir, de personas que están dispuestas a movilizarse, y hoy en día nos vemos con que esas personas están ahora sentadas del otro lado y están diciendo, bueno, no, pero no hagamos nada. Y eso, por supuesto, que indigna y molesta. Claro que sí. Entonces eso también te dan ganas de reaccionar y decir, bueno, pero... Porque el ejemplo de la toada, pues, por ejemplo. Claro. Hoy no es que la toada considera el desalojo como una de las medidas más terribles del mundo, y ahora estaba desalojando este año, y cosas así. Entonces uno dice, bueno, claramente hay una... generó, podemos decir, un punto de inflexión. Y un punto de inflexión que, claro, no es la misma intensidad hoy en día, pero probablemente hay cosas que vemos así, a nivel incluso cotidiano, de que ya se están haciendo mucho más claras. O sea, no vamos a soportar algo tan simple como... O nos va a molestar algo tan simple como un pesebre. Así. Ahora, claro... probablemente en muchos aspectos no se pasa, podríamos decir, a la movilización propiamente tal. No. Y tal vez no sea necesario, o sea, tal vez no, yo no creo que sea necesario salir a las calles en masa por un pesebre. No, ni lo van a hacer tampoco. Me parece que ya sería exagerado incluso. Claro. Pero sí hay una cosa importante, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Dentro de lo que tú estás planteando, hay una situación que es... interesante. Primero, claro, la Concertación, hoy día nueva mayoría, durante el régimen de Piñera, está en la oposición. Por lo tanto, sale a las calles, grita contra Piñera y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenía que ganarse los votos para la siguiente elección. Claro. Eso hacían su trabajo y nada más. O sea, no hay que pensar de que toda esa gente que salía en las grandes marchas, muchos de ellos, era gente que lo único estaba esperando que se asumiera la Concertación nuevamente. Exacto. Para volver a tener sus privilegios. Eso lo tenemos más que claro. Ahora el asunto está en que si el pesebre es o no es, o está bien o está mal, hay gente que le molesta. Es verdad, no van a salir a la calle, no van a hacer caceroleo, no van a ir a hacer barricadas frente a la Moneda porque hay un pesebre. No, jamás. Porque sería lo más estúpido que podría imaginarse. Pero sí, la gente se molesta de ese tan grande gasto que hubo. Y cuando hay otra manifestación, por lo que sea, muchos van a salir no solo por las peticiones de esa marcha, sino que porque viene todo un montón de cosas, claro, acumulándose. Entonces la gente va acumulando rabia, porque lo que han hecho estos gobiernos durante estos 25 años ha sido nada más y nada menos que acumular rabia en la gente. Así cuando es. Ve, y no solo de los gobiernos, sino que también del mundo, del Congreso. Mucha rabia cuando los ve que ellos tienen sueldo fabuloso y dicen que no les alcanza para llegar a fin de mes. Mucha rabia cuando ven de que ellos hablan de educación pública cuando tienen a sus hijos en colegios privados. Mucha rabia cuando ellos se llenan la boca con la salud pública, cuando ellos van a las clínicas más caras de Chile y con la mejor atención. Entonces, toda esa lo único que están logrando es acumular rabia. Y eso es peligroso para un país, para una sociedad. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Hacia dónde están llevando al país? ¿No tienen una agenda clara? No. Entonces, eso es lo peligroso. Y eso tienen que reaccionar. Yo podría quedarme callado y que ya se junte y esta cuestión para que estalle, porque donde alguien por ahí de repente me ha dicho de que yo soy demasiado extremista. Pero no. Yo lo que trato de hacer es que mandarles el mensaje, y si quieren escucharme, me escuchan, pero es lo que se está viendo, que están cometiendo un grave error. Están haciendo que la gente se enoje y se enoje cada día más. Y eso no es bueno, porque, no, porque viene también todo un problema de tipo psicológico. Sí, pues, exactamente. Yo creo que ahí hay un tema bastante bastante claro, y yo creo que claro, se está acumulando bronca, se está acumulando rabia, se está acumulando molestia. Sí. Ya, sí, claro. La situación ha ido pasando día a día, a cada momento, y se está aumentando. Y eso es lo que hay que evitar en este país si queremos tener una sociedad más igualitaria, pero además tener una sociedad en la cual podamos sentirnos partícipe. Y al sentirse partícipe no significa solamente que todos tengamos una pega y todos tengamos, sino que también partícipe en el sentido de repartir las ganancias y que no quede claro en las manos de unos pocos. Que sea algo que pueda, o sea, lo que hablaban del chorreo, no, aquí no se necesita un chorreo, se necesita un compartir, solidarizar las ganancias democráticamente, ya que les gusta tanto la palabra democracia. Que sonaste bonito, Alfonso. Buenos días a todos, estaba justo aquí al lado, pero estábamos resolviendo otra situación. Tengo así, pero la leve intuición, sonaste hasta como Boric. Oye, ¿qué? Sonaste como Boric. No me venga a faltar el respeto, que me paro y me voy. Discúlpame, yo no ando. Y te caes sin más y te caes sin mí. Yo no ando posteando videos de Boric. ¿No escuchaste La Inmortalidad del Cangrejo, parece? No. Voy a decir eso nomás. Hoy me estuvieron pelando. Pues Gabriel. Mira cómo se Gabriel. Oye, qué valiente, ¿ah? No, siete. A tiro tirando al amigo. Un día de argumento, dijo, nunca he troleado al Alfonso. Dijo. Sí, así partió. Dijo, nunca he troleado al Alfonso, pero tengo que decir algo. Y déjenme hacerlo a mí una vez. Yo no lo creí y me mostraron tu Facebook. Dijo, yo no lo... ¿De Gabriel Boric? Ah, pero puse un comentario, sí, po. Pusiste un video. ¿Ah? Ah, ya. Ah, comentaste y claro. Ustedes no me mostraron esto. ¿Están censurando la información? No, pues que puede haber ocurrido. Es que a veces cuando uno comenta en alguna página. Sí, yo comenté y lo que eso, a mí me interesaba era que el comentario saliera. Ah, vamos a revisar eso. Y claro, entonces, ¿qué sucede? De que lo tiré. Y después... Están todos callados, me dicen ahora en el hashtag matinal del revés. Dice, oye, estábamos todos callados y no habíamos dicho nada. Ah, todos comentaron. Como yo no tengo Facebook, pasan así por la vía como si nada. Qué desgraciado. Estaba bueno el discurso. Y eso reafirma mi tesis, que lo único que ha entendido cómo funciona esto es Boric. Oye, pero sí. ¿Le ponen música al discurso? No, está notable. Sí. ¿Y qué pusiste? ¿Cuál era tu comentario? El comentario que yo ponía era que decía de que las palabras de este diputado Boric era, no, así le ponía, puse ya el nombre en ningún momento. Las palabras de este diputado puedo estar de acuerdo en su discurso, pero no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con las palabras de este diputado, pero aquí hay una contradicción en él, en la cual, si él está en contra de esos 500.000 pesos, debió haberlos, legalmente no puede devolverlo, entonces que los done a alguna organización sin fines de lucro. Y así sería mucho más consecuente con su discurso. Eso le puse yo abajito. Y eso apareció en algunos y en otros no. Porque después me respondieron lo que yo había puesto. Te están saboteando. De otros lados. Pero en otra parte apareció solamente de que yo estaba... subiendo. Así como, yo subí a Boric porque tiene una admiración, pero cuando no era así, sino que tú estabas comentando a propósito del discurso de él. Yo lo que hice fue averigüen bien antes de mostrarme cosas. ¿Viste? Así. Llegan y... así es la inmortalidad. Pero que esa información no salía. Es que lo que pasa a veces mucho es que cuando comentáis en página... Y eso te sale en tu Facebook. Te sale en tu Facebook. Ah, ya. Entonces, claro. No es que él lo posteó así como, yo quiero para que lo vean mis... Sigue. No, además yo no lo... Yo lo que hice fue... mandárselo a una persona. Pues ya es otro cuento. Claro, ya. Y se lo mandé a un sobrino. Claro, pero... Y nada más. Y con el comentario. Entonces Facebook te está... Y después lo tiraron, pero yo no lo había... ¿Cómo se llama? Cuando lo tiran para todos lados. Ah, claro. No lo había desparramado. Claro, pero parece que se desparramó solo. Tiene que desparramado solo. Claro. Bueno, eso es el asunto de Boric. Igual hay que decir que Boric está sabiendo hacer los discursos. No, si habla... No, pero es que... eso tiene que ver con el tema técnico, el video, que puede haberlo posteado, todo el tema, pero el discurso recién que escuché yo acá, ¿se parecía? ¿Se parecía? Sí, po. Sí, se parecía. Era buen discurso el de Boric, por lo demás. Eso estamos diciendo. El discurso, la palabra, el texto... Sí, convincente el de Boric, pero de ahí a la práctica es el problema, po. Ahí está el problema, porque si él fuera consecuente con ese tremendo discurso que se dio, viene y termina diciendo, y yo los 500.000 pesos se los entregué a la fundación El Patito Feo, y que sin fines de lucro, y está bien, ¿sí o no? Y ahí habría quedado súper bien parado. Pero no, pues llega el discurso hasta que es una vergüenza que tengamos que haya que recibir este dinero. Pero bueno, en el bolsillo quedaron, pues. Esa es la inconsecuencia entre su actitud y el discurso. Así es. Falta coherencia. Entonces, ahí es cuando... estos políticos deberían de aprender más, deberían de ser un poquito más, no digamos generosos ni onerosos porque no es el dinero de ellos, pero, o sea, es de ellos porque legalmente es de ellos, pero tendrían eso una actitud más de llegada, lo que hacía el Pepe Mujica. Descarga tu aplicación de Pepe Mujica. ¿Ah? ¿Qué? Descarga tu aplicación de Pepe Mujica. Es que hay una del Benito Espinosa. Ah, no, cachó. Claro, que un humorista que tiene que hizo como el Mujica, una explicación de Pepe Mujica para ser popular en las redes sociales. Y uno pone frases de Pepe Mujica y uno va a ser popular. Pero ¿por qué se hizo popular? Porque él, una parte de su sueldo, creo que el 40%, o sea, una cantidad del sueldo que él recibía, lo regalaba para una organización. ¿Querés escucharlo? ¿Ya? Sí, escuchemos. No diga así como, ¿no? ¿De qué están hablando y todo el tema? vamos, y tiene mucho que ver con Facebook, digámoslo. Bueno. Tiene muchísimo que ver con Facebook. Y esto se llama la aplicación Pepe Mujica. Con todo el respeto del mundo. ¿Cansado de que a nadie le gusten tus publicaciones de Facebook? ¿Tus amigos te maltratan por tener opiniones densas? El 45% de las personas aburre a todo el mundo cuando opina de política. Fundación Giorgio Jackson. Preocúpate por la falta de humanidad de la sociedad y convence a tus amigos de ser una persona con contenido descargando la aplicación número uno del Mercosur, Mujica. Adorna tu muro de Facebook con frases célebres de Pepe Mujica, el presidente más pobre del mundo. Demuestra tu riqueza espiritual con las mejores frases de pobreza material que puedes descargar en tu smartphone. Yo antes escribía en Facebook que el Estado es un invento de la burguesía para mantener eternamente sus privilegios de clase y que la única forma real de producir un cambio sería a través de un levantamiento armado organizado por obreros y estudiantes. Pero nadie me ponía me gusta. Ahora con Mujica soy el más popular de Facebook. Fumo marihuana y me como minas de Ñuñoa. ¡Mujica! Empieza tu propia revolución de paz, amor y armonía, sin hacer nada. Ponle me gusta a nuestra página de Facebook y estarás ayudando a que Pepe gane el prestigioso Nobel de la Paz. Mujica, la aplicación que te permite hablar de política sin saber nada de política. Yo algo había escuchado de que Allende hizo un golpe a Pinochet, una onda así, la verdad es que no caché mucho. Pero gracias a Mujica, ahora soy socialdemócrata. Descarga Mujica y aprende a crear tus propias frases clichés de hippie. Que el consumo no te consuma. Apaga la tele, enciende la vida. Vámonos para Valpo Paño Nuevo. Abuenao. Atención, atención. Si bajas la aplicación dentro de los próximos 5 videos virales de Pepe Mujica, recibe de regalo un pack con frases de acción poética. Visita la mejor página de humor político del Cono Sur, mememujica.com. Mujica, ser de izquierda nunca fue... Ser de izquierda nunca fue tan fácil. Esa es la última parte de esta aplicación gratuita que parece que algunos ya descargaron. ¿Qué te pareció, Alfonso? Está bien, está simpático, está real. ¿Descargaría ahí la aplicación? Sí, por supuesto. Estoy, mira. ¿Va a ser un buen socialdemócrata aceptado socialmente? Claro. Pero ese es el cuento, ¿viste? Sí. Tendrían que seguirle la... Tendrían que seguir el las lecciones de Pepe Mujica. Y no solo el discurso. Si el discurso tiene que ir junto con la acción. Claro, y la acción no se refiere a la performance personal, porque en eso Mujica lo hacía bastante bien, pues que era, yo voy a donar parte de la plata, claro. A comer menos, a vivir en el campo, en una casita chica, en una choza. Eso para mí... Almorzaba en los restaurantes, que después tuvo que dejar de hacerlo porque se llegaba mucha gente y no lo dejaban almorzar. Claro. Pero en más de una foto aparecía en Montevideo, en un restaurante común y corriente, almorzando con su señora. O sea, eso hace de que la gente... Ah, ya, el Pepe Mujica, y lo levanta. Claro, pero eso sigue siendo... Y eso es lo que no aprenden estos políticos, claro, pero ser demagogo. Claro, probablemente, o sea, Mujica la sabía hacer. Claro, era demagogo, es demagogo. Claro, pero en las prácticas generales Mujica era lo mismo. Pues. Por supuesto, esa era su gracia finalmente, que todos lo amaban por lo que decía, por lo que hacía a nivel personal en su vida diaria. Pero respecto a lo que hacía como político, como funcionario de gobierno, como presidente, era privatizar, dejar que entre la inversión extranjera, crear incluso leyes represivas, todo eso, ningún problemita. Entonces, claro, Mujica tenía esa gracia de saber generar esa adhesión. Es político. Esa es la cosa. O sea, un muy hábil político, yo diría. Hábil político. Es un hijo de puta. Sí, por eso, político. Eso es que me dice las cosas como que no me merecen y no... Y qué mierda, ¿no? Mujica, pues bueno, bien. De hecho, lo bacán es que Mujica es como la señora Liana. ¿No es la señora Liana, la abuelita de la Amanda? Es la que sale en la tele cocinando, haciendo cosas. Y que todo así como sale en la tele empieza... ¡Oh, es con mi abuelita! ¿Qué? Todo el rato así. No, pero si es verdad. Que gente queda tarada así, viendo... Así como... Todo ¿Ese lo es bueno... uno de esos programas de chef? Sí, uno de esos programas de chef. Y es como... Yo me imagino a esa señora, la abuelita Liana... Y a Mujica juntos, weón. Como pareja. Quedamos con las papilas aquí para la embarrada, va viendo si va la presidente y todo lo demás. Es complejo porque en definitiva tiene que ver con ese tipo de empatía. Tiene que ver con el viejo gagá buena onda. Sí. ¿Ah? ¿Cachai? Que tampoco te lo llegué a vivir a la casa, pero que te gusta saludarlo cuando vaya a comprar. Ese es Mujica. Es buena onda igual. Yo me acuerdo de un profesor que había sido director de un colegio, que era muy amigo mío, y vivía en la esquina, don Pedro. Y nos quedamos conversando. Entonces me mandaban a comprar la esquina, y nos quedamos conversando ahí todo el cuento, porque era relativamente cerca de donde quedamos. Y no, un tipo muy culto, pero estaba ya gagapo. Entonces era entretenido conversar con él, pues tenía más historias que Pedro Urdemale, pues. Entonces, me imagino así a Mujica. Pero de ahí, a ver, porque caché que nadie habla de lo que hizo en términos de gobierno y todo el tema así. El otro día estaba en este programa de Nicolás Copano, Vigilante, para ser siempre preciso. Y resulta que estaba Libardo Buitriago. ¿Ya? ¿Lo ubican ustedes? Sí. Es colombiano, que estudió en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que empieza a hablar de Pepe Mujica y este fenómeno. Y dice, pero es que Pepe Mujica, tú lo encontráis esperando, haciendo, no sé, pues sentado como cualquier otro, esperando su número para ser atendido en el hospital. Y ¿qué nivel de imprecisión? Sí. Max Quital le pega 10 patadas a Libardo Buitriago. Sí. ¿Por qué? Porque nunca fue así. Nunca fue así ese invento de que él estaba esperando como cualquier otro en un hospital. Nunca fue así. Es increíble cómo se... Pero está, y Libardo Buitriago así como un tipo serio, con información dura y que toda la cuestión... Hablando sobre una cuestión mentira, una mentira de las redes sociales que se cayó el mismo día. Y que algunos siguieron porque igual les gusta aumentar este tema. Está como el sagreo cuando fue esa cuestión del fútbol del jugador de la Católica. Yo me acuerdo, ese fue como la misma cuestión, así que... Creo que era Sagreo o era Solabarrieta, creo que era Sagreo. Que vio que hay un jugador nuevo de la Católica que están todos leseando en Twitter, porque era, en realidad era como un hincha que iba a jugar unos minutos por un partido amistoso. Y le pusieron que era de Argentina, todo, y él llegó así con la papita al noticiario. Dicen, bueno, la nueva contratación de Universidad Católica, y ahí lo agarraron todo por lesión. Ah, tiene razón. No, pero no, Sagreo, creo. Fue Pancho Sagreo, parece. Y que él lo había visto hasta jugar, por un weón de dilatada trayectoria. un tipo de peso para Universidad Católica que le hacía falta. Es que lo inventaron porque se supone que era como un aniversario del equipo, y entonces hicieron un concurso para que jugara un hincha que tuiteara. Ah, pero jugó. Iba a jugar un minuto en el amistoso, sí, sí. Así como un minuto. Sí, y la cosa es que ya ganó Juanito Pérez. Entonces empezaron a inventar que Juanito Pérez venía de, no sé. O sea, le hicieron todo un currículum. Le inventaron todo un currículum que era un jugador argentino importante, toda la cuestión. Y este llegó, vio la cuestión. Me parece que no era argentino, era uruguayo. Una cosa así, claro. Pero lo gracioso de todo esto es que él lo había visto jugar. Y parecía que era una muy buena decisión de Universidad Católica de tener un refuerzo de peso y con dilatada trayectoria, con una madurez futbolística. Bueno, y el jugador no existía. Y el jugador se la compró toda. Es como la gente que se cree el 28 de diciembre. No, se le hicieron bonita a Pancho Sagreo. Se le hicieron muy buena. Y lo Buitriago es como una cosa así. O sea, tú decís, ¿cómo...? ¿Cómo no confirmáis y corroboráis información? Sí. ¿Qué tipo de seriedad? Por favor. Por favor. Lo primero que tienes que hacer es corroborar la información. Lo primero, o sea, es lo lógico. Y si tienes dudas, calla. Absolutamente. Ante la duda, Emilio dice algo que no hemos visto nunca acá. A propósito, Pepe Mujica, está esta otra humorada de Peter Capusotto y su video. Agente uruguayo. ¡Taray, taray! ¡James Bo! ¡James Bo! Sí, po. Ayer, de hecho, estábamos tan reventados que no íbamos a ver tirarnos temblar y no pasó nada. A propósito del Uruguay. Es que no solamente estábamos reventados nosotros, sino que la internet estaba reventada ayer, pues. Porque Uruguay es el mejor país. De hecho, no pudimos abrir el video. Sí, pues. Hay que reconocerle a Mujica que financió tirarnos temblar. Gracias, Mujica. Eres lo máximo. Sí, yo creo que es lo único que, así como en aporte, así fue que financiara eso, igual es entretenido, pero no, Mujica no significó ninguna cosa. Cambio muy social profundo para nada. Para nada. Cierto. Entonces igual a uno le molesta ese sentido porque uno dice, bueno, no deberíamos estar, claro, peleando, no sé, deberíamos estar aplaudiendo a alguien que estuviera realmente haciendo cambios. No a alguien que simplemente está en el bla bla diciendo, bueno, acá hay que hacer transformaciones, es que acá lo importante es esto, la esencia, y te da unos discursos súper lindos y uno revisa y analiza y dice, bueno, y pasado el discurso, ¿qué más se ha hecho? Pero es que es muy común en estos tiempos de que, claro, los discursos no van a la par con el quehacer. Entonces, no son palabras al viento, son palabras que no tienen ningún sentido. Que es lo único que están logrando con aquello es tener un ranking alto de popularidad, si van a una próxima elección ganarla, pero no hay otro sentido de estos discursos. Claro. Porque no te están contando ni una verdad de que esté sucediendo ni de una situación futura en la cual uno pueda decir, ah, bien, porque cumplieron con esto, van a cumplir con esto otro. Entonces ya la gente va perdiendo la fe y la esperanza en cambios profundos. Y esa cuestión es lo que está pasando en este continente. Si eso es lo triste del caso, no es que solamente sea Chile, ¿eh? No podemos mirar solamente el ombligo. Esto es una situación que está sucediendo a nivel, no diría global, pero bastante amplio. Exactamente, ¿Mm? Bastante, bastante amplio. Entonces, ver esa situación, pucha, por un lado duele, por otra parte complica. Así es. Porque uno no le ve salida, pues no le ve un camino de una puerta de salida hacia de este círculo donde nos encontramos. Sí. Complicado. Complicado, claro, y parece uno conformarse con los gestos, más que con hechos. Yo creo que ahí está como el problema. Yo creo que muchos así fuera de Uruguay vieron erróneamente que estaba ocurriendo un gran cambio en Uruguay cuando en realidad no estaba ocurriendo nada. Bueno, es lo mismo que pasa acá en Chile. Afuera la gente piensa que nosotros estamos en el paraíso terrenal, pues. Claro, económicamente, socialmente, esto es súper tranquilo, pero es cosa de entrar y estar un par de meses acá y te das cuenta de que no, que es totalmente diferente a lo que se ve de fuera. Así con la pesebre, 15 millones de pesos. 15 milloncitos. Pa conmemorar o para celebrar o pa congratularse. De un niño que nació en un pesebre, po. Pues lo que decía ahí, no me acuerdo quién era, si Juan Perejo, no me acuerdo quién estaba comentando eso, decía, bueno, con esa plata se podría haber hecho un pesebre de verdad, po. Oye, a los que están preguntando, Marcelo, sobre el audio de la de Pepe Mujica, ¿lo puede mandar al hashtag el Joaquín? ¿Qué cosa? La aplicación de Mujica. Ya, va a quedar en Matinal RBF, hashtag Matinal RBF. Ahí pueden. De hecho, se ocupa Marcelo Reyes, se ocupa precisamente ese hashtag para ir dejando cosas ahí. Entonces las pueden leer todo, porque por ejemplo las menciones que él envía las puedo ver solamente los que estamos acá. Estamos revisando eso. Aunque hay otras formas también de poder hacer eso, pero claro, en parte. No, 15 millones de pesos me parece un exceso, pero tremendo. De hecho, ya ocurrió. De hecho, ¿se acuerdan que hubo una polémica en el gobierno de Sebastián Piñera? Precisamente por el tema de un pesebre. Y también por una virgen. Y también por una virgen, pero esa virgen tenía que ver con la Junji, si no me equivoco, que la puso la Osandón. Sí, la Osandón. Sí, eso lo comentamos de nada. Ah, ya. Chivo. Sí. Y la hermana de precisamente de, sí. de el actual senador. Y tuvo que retirarla y hubo una situación bien ahí puso complicada. Matinal, la app de Mujica por el gran Beno Espinosa. Sí. Ahí la pueden meter. Y Beno Espinosa tiene mucho más... Tiene hartos videos buenos. Tiene muy buenos videos. Ah, hay caché que Beno no seguía. Es buenísimo Beno Espinosa. Sí, muy chistoso. Tiene videos muy locos. Alguno ha sido polémico y ha obtenido así... cierta resistencia por ser políticamente incorrectos, pero no, por lo general tiene videos muy muy buenos. Sí. De hecho, está viendo el de la prueba. Obviando eso y pidiéndole disculpas a toda la gente que se afecta con la ley Zamudio. Exactamente. Es un seco, hay que decirlo. Beno Espinosa, ahí está, y está con el arroba para que lo puedan seguir también. Sí, pues. Cabro. De hecho, la vamos a lo mejor un día lo traemos para acá, así. Sí, para hablar cosas, la inmortalidad estaría pintado. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Bueno, y casi recuperados días, estoy de vuelta en mi celda, cadenas y grilletes en su sitio. Ah, volvió al trabajo el Rula, qué muy bien. Qué más que eso, obvio. Se atende la andadura y decía, qué manera cagarme la risa con la aplicación de Mujica. Así, pero creo que en el foro Bielsa es furor la aplicación. Sí, bueno. Dicen eso por ahí. No nos metemos, miramos nomás. Vamos a estar comentando en un rato, el día viernes de análisis, pero como no está Max, aprovechamos. Max Pitutero. De hecho, se reía, siempre decía, oye, este. Yo decía, oye, weón, en Wikipedia vos te metís, ponís Pituto y sale tu foto, weón. Si es verdad. Sale la foto de Max diciendo Max 2018. Me mandó un saludo, dijo que tenía una reunión. Ah. Y todo un tema ahora, infiltrado de carabineros. Teniente Camilo Ramírez, vamos a estar conversando sobre eso por la grave denuncia que hacen los estudiantes y la gente de Defensoría Popular. Esto a propósito de un carabinero que fue encontrado adentro de la universidad, que fue descubierto, un infiltrado. Uh-huh. Y ante esta situación de que había sido descubierto, entra carabinero con todo adentro a rescatar a esta persona. Y con eso quedaron 9 estudiantes detenidos, quienes acusan abuso sexual y montaje. Hay un abuso sexual a una muchacha estudiante que, de hecho, no tenía nada que ver y que estaba pasando por ahí. Así que las viejas prácticas que parece que algunos están mirando para el techo hace bastante rato, que las lagrimógenas de Hinspeter eran muy malas y las de Peñalillo tienen sabor a fresa, que son las mismas de la compañía, las mismas que provocaron también parte de la muerte de el ministro palestino Saeed Abud Ein, que dicho sea de paso tiene que ver con eso, el golpe este, y hay un paro respiratorio ahí, obviamente producto de estas lagrimógenas que son y que no las compran en un país precisamente por esa peligrosidad que tienen. Pero Chile compra a mansalva. Tema complicado esta denuncia, que vamos a estar revisando ya más en profundidad y en mayor detalle en un rato más. Mientras tanto, puede revisar ahí en radiovillafrancia.cl la nota completa respecto a aquello. ¿Quién responde frente a esto? No, lo simpático de esto es que terminan culpando a los estudiantes. Como secuestradores del carabinero. Como secuestradores, como robo con violencia. Y como robo con violencia, que le habían robado las cosas y que le casi lo cogotearon. Increíble. Pero es que ahí hay otra situación también. Pues, ¿qué estaba haciendo ese señor carabinero dentro de la universidad? Estaba en servicio, o sea, porque otro de los cargos... Y ahí yo creo que se pega la patinada. Maltrato a carabinero en servicio. O sea, lo que están diciendo no es que él... Entonces... Él estaba en servicio ya, de infiltrado. Infiltrado, o sea, andaba fue a buscar a su polola al pedagógico, no es que estaba estudiando en sus tiempos libres. No, él estaba en servicio. Eso es un punto que hay que ponerlo en claro, porque cuando se dice maltrato al carabinero en servicio como un cargo, lo que se está comprobando es que el carabinero estaba trabajando de civil, de infiltrado, claro, dentro de la universidad. Y tengo entendido que además también trabajaba en la universidad, en el Gómez Millas también, en la Universidad de Chile, parece que también pasaba por ahí. Entonces, esa era su función, parece, era infiltrarse en... y ver qué ocurría en la universidad, es que a mí me parece que es bastante preocupante. O sea, nosotros no podemos aceptar naturalmente que estén infiltrando carabineros en las instituciones universitarias. No es la primera vez que sucede. Tiempo atrás me acuerdo que encontraron a un funcionario que salió arrancando y se le cayó el carnet. Claro. Ya. O sea, esta situación no es primera vez que ocurre. Y por lo tanto, ya es una práctica, parece, formalizada dentro de la institución. Por acá, perdón, dice Sebastián Arandazuri, dice, los pacos llevan décadas infiltrándose en la universidad y particularmente, sobre todo, en el PEDA, o ex pedagógico en la UNCE. Ocurre que los actuales son más hueonados. Claro, el otro parece que eran más pillos y costaba, o sea, pasaban más piola. Igual se descubrían, pero menos. Claro, entonces, que este ya, claro, es evidente. Hacían un trabajo más... Tema claro. Que es bastante complicado. Metámonos de lleno ya que estamos en eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinión te merece aquello? La mano en la mojica, en la boca no, ¿ya? Por favor. Bueno, veo que me desviaron a mí la respuesta. Sí. ¡Qué bien! Y dijeron, bueno, yo respondo por los dos, una cosa así. No, a mí me parece... A él, de pronto dice algo que no le agrade. Claro. Entonces hable por usted. A mí me parece terrible. O sea, obviamente eso típico que cada uno entra en el clásico discurso, así, que siempre te van a decir, no, es que todos sabían que habían infiltrado en las universidades. Obvio que todos, o sea, no todos saben, pues ese es el punto. Y a veces no está la constancia del hecho. Entonces algunos que son más escépticos te van a decir, no, pero eso es mentira, están puro exagerando, esto es parte de la histeria de la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno y es importante hacer la denuncia en el momento correcto. Solamente establecer alguna en términos de información, va a ser un pequeño paréntesis. Esto tiene que ver básicamente por, se los comento inmediatamente, hace un rato había protestas en la novena región, esto me parece, en el sector de Queule. Esto básicamente por, estoy tratando de ver aquí algunas cosas, es que tengo una foto ahí notable, en la cual salen parte de la manifestación y la protesta. Y una de las cosas que utilizaron como barricada o que dieron vuelta en definitiva para obstaculizar el tránsito es una camioneta de carabineros. Sí, se la había visto, se la quería comentar más tarde, pero eso lo estaba dejando para más adelante. Pero sí, da mucha risa la foto inicial. Uno abría el artículo y de repente veía la camioneta, daba vuelta y era como, oh, qué lindo. Sí. O sea, oye, tengo problemas con Twitter en versión web. Sí, no, todavía, chicos, está funcionando todo más o menos bastante mal. Ayer se cayó y algunos entraron a colapsar así, pero tremendamente. Eso lo parte de lo que ocurría ahí. Está bien movilizado como todo. Sí, está bien. Hay harta acción, hay harta actividad. Y bueno, podían proyectarse más cosas, yo creo que pueden ir creciendo. Hoy en día también lo que vamos a ver, tal vez, esperemos que los estudiantes esta vez reaccionen, porque esta vez por ellos mismos, con la alza de aranceles que se vienen para el próximo año. Están súper, súper fuertes, así, alzas de 25%, desde el 12 al 25% más o menos en todas las universidades. Preveyendo que pueda haber, tal vez, con alguna etapa posterior de esta supuesta reforma educacional, que haya un congelamiento de aranceles. Lo que están haciendo es subir lo máximo los aranceles posible antes de un eventual congelamiento de aranceles. Entonces, subir, o sea, lo después máximo. Se mantiene. Hay carreras que están subiendo, van a subir mensualmente 100 mil pesos. O sea, ¿qué va a pasar con esos jóvenes que no pueden pagar? Ahí está el punto. Entonces, ese es el problema. Entonces también ahí hay que ver ese tema y... Entonces, va a venir, bueno, obviamente que va a venir toda una efervescencia porque el mismo gobierno decía, va a haber un educación gratuita. Y están viendo de que están aumentando los aranceles. Entonces, ¿cuál es? Hay una contradicción profunda entre el discurso y la práctica. Claro. No, o sea, muy profunda. Lo que hablábamos hace un rato acerca de los políticos, que constantemente caen en eso. De tener un discurso muy bonito, lleno de flores, pero en la práctica, tengan cuidado. Así es. Entonces, hay que también ir viendo eso. Ojalá que se actúe inmediatamente y no estar esperando, ¿cómo se llama?, al próximo año. Yo creo que hay que tomar acciones inmediatas. Pero el problema está en qué tiempo estamos. Justamente estamos a 12 de diciembre. Final de año, sí, viene la Pascua, viene el Año Nuevo, después vienen las vacaciones y se congela todo hasta marzo. Y cuando lleguen en marzo se van a encontrar con el palo. Ha ido cambiando eso, ojo con eso. Aunque sí, en verano ha habido... Estos últimos años por lo menos ha ido cambiando. Sí, ha habido movilizaciones en verano, que ha sido bastante extraño porque hasta en los periodos más álgidos, en verano bajaba mucho la presión. Entonces había como un descanso. Exactamente. Pero ahora parece que ya eso se, como dice Toño, es cierto, parece que ha ido evolucionando. Y eso es bueno. Me dice Gabriel que llegó a su casa y que su Twitter ahora funciona tiki-taka. Entonces yo sé que puede ser. Sí, a lo mejor se quedó pegado ahí con el tema de web. Sí, pues puede ser el servidor DNS de maldito Claro. Maldito y condenado Claro. No me extrañaría, de hecho. Que Claro. No, ¿Porque y allá qué tiene? Tal vez tenga otra compañía. O tal vez tenga otra sección de la misma compañía. Pero acá claramente el internet está funcionando bastante mal. Uh-huh. Y es una lata porque... Sí, pues. Uno le gustaría que esto esté funcionando de algún Tiki-taka. Modo. Claro, y poder conectarse a Twitter y poder responder. Pero lo que es claro es que ayer Twitter cayó de forma más global incluso. Yo encuentro que eso queda bien claro porque nadie, o sea, cuando uno se lograba meter, nadie estaba metido en Twitter. O sea, nadie, absolutamente nadie estaba... O sea, había ya un colapso, o sea, no colapso, sino que había una falla... Claro, sí, claro, había un tema de error, y volviendo también, claro, al tema de... ¿Del infiltrado? Sí, pues lo que venía diciendo de antes, yo creo que, claro, que el teniente Camilo Ramírez, oficial de Carabineros, estamos hablando, claro, no estamos hablando ni siquiera de un suboficial, acá estamos hablando de un oficial que funcionaba y operaba como agente infiltrado, que estaba en el ex pedagógico, que intentaba además, por ejemplo, infiltrarse en las movilizaciones, y que lo pillaron, y ese fue el elemento principal, lo pillaron grabando a los estudiantes con un celular. O sea, está en las movilizaciones internas, en todo tipo de acciones internas, y apareció este tipo que se llama Camilo Ramírez Izaguirre, y estaba grabando los estudiantes. Y ahí dijeron, te parece que es infiltrado. Y ahí, por supuesto, lo revisaron y encontraron que era el teniente Ramírez. Posteriormente a eso, bueno, por supuesto, entraron a rescatarlo. Y ahí fue donde tomaron a 9 estudiantes detenidos. Y donde además, lo que más enerva de todo esto es que además hubo abuso sexual por parte de Carabinero a un estudiante. Lo cual es gravísimo. O sea, terriblemente grave. Me parece que es horrendo. Y que acá estamos viendo con una serie de cosas que tenemos que decirle no más así derechamente. Además, el gobierno constantemente está, por distintos vínculos, sacando información o sacando spots para criticar el abuso sexual hacia la mujer, la violencia contra la mujer, y hablan y hacen afiches, los pegan por todos lados. Bueno, este es el momento en el cual el gobierno tiene mucho que decir. Muchísimo que decir. Tiene que dar una explicación. ¿Por qué? Porque son funcionarios del gobierno. Exactamente. Y al ser funcionario del gobierno, el gobierno está implicado directamente en esta situación. Por lo tanto, tiene la obligación de dar una... tiene mucho que decir sobre esta situación. Mucho que decir y mucho que hacer, me parece. Además, también. Porque estas prácticas tienen que terminarse de una vez por todas. Exactamente. No basta ni siquiera, o sea... Por lo menos, obviamente, sería ya un gesto incluso mejor decir que ya condenamos esto públicamente. Pero lo correcto sería, primero, pedir el retiro de los carabineros implicados. Sancionarlo, claro. Sancionarlo y procesarlo. Claro. Yo creo que ahí está el punto que es clave y que si no se hace acá... Y dar órdenes a la jefatura de carabineros para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Porque es el ministro del Interior el que tiene a su cargo a carabineros. Por lo tanto, él tiene la obligación institucional de marcar las directrices del comportamiento de carabineros. Por lo tanto, el responsable directo de esta situación viene a ser el ministro del Interior. Exactamente. Y él tiene que responder. Tiene que responder y tiene que tomar acciones. Porque claro. Ahí es donde se marca la diferencia, encuentro yo. Porque cuando se toman acciones, se está diciendo, nosotros acá estamos en contra de lo que pasó y esto, nosotros no vamos a seguir permitiendo que siga ocurriendo. Pero si es que no, si es que se deja... Si se deja tranquilamente, podríamos decir, uno dice, bueno, en realidad lo están amparando, pues. Se están parando este tipo de prácticas. Sí. E insisto, acá hay dos prácticas que son profundamente condenables. En primer lugar, lo voy a decir, me parece terrible el tema del abuso. Es una cosa que se viene dando desde antes y que es una cuestión que hay que pararlo de una vez por todas. A mí me parece asqueroso, me da náusea el tema. Y lo segundo es el tema de los infiltrados. Acá no podemos llegar a naturalizar que existan policías infiltrados en plantel universitario, que existan policías infiltrados en organizaciones sociales y políticas. Nosotros no podemos estar aguantando ni soportando eso. Es un tema que, por supuesto, genera profunda rabia y genera profunda molestia. El hecho que se naturalice o que se acepte o que se aplique el uso de policía infiltrado en organizaciones y en espacios, podríamos decir, de participación política o universitario. A mí me molesta profundamente. Yo creo que ahí hay que también parar la mano, porque acá lo que se está haciendo es intentando criminalizar movimientos sociales, se está intentando criminalizar a estudiantes. Se está intentando obtener información de forma que a mí me parece totalmente ilícita, y un montón de elementos más que son profundamente condenables. Sí. Estamos al teléfono con María Rivera, ella es de Defensoría Popular. Aló, María, ¿me escuchas? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien. Te hablamos, precisamente estamos comentando la situación de los 9 estudiantes del ex pedagógico, la UMSE, una situación bastante, bastante anómala, pero que parece que se está volviendo costumbre. Para resumir básicamente los hechos, esto ocurre el miércoles 10 de diciembre, irónicamente Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual se da una situación bastante extraña, en donde es descubierto un carabinero, el teniente Camilo Ramírez, al interior de la universidad, a una persona sacando fotografía y todo lo demás, y esto parece que molestó a carabineros que estaba ahí en la cercanía, e ingresa al interior de la universidad tomando a mansalva, por así decir, al voleo a estudiantes. María, la situación de los estudiantes que fueron detenidos ese día, fueron 9 en total, una de ellas acusa incluso abuso sexual. ¿Cuál es la situación hoy día jurídica o en definitiva penal que tienen los muchachos hoy? Bueno, sí, primero aclarar que son solo 8 estudiantes de la UNCE ya. Y un chico que no es estudiante, que se domicilia en la cuarta región, en Coquimbo, y que estaba de paso por Santiago ese día porque venía a un recital rock que se realizaba en el Teatro Caupolicán. Entonces él pasó a buscar a una amiga, a un condominio, a José Pedro Alejandro. ¿En la cercanía? En las cercanías del pedagógico, y también lo detuvieron. Bueno, la situación jurídica de estos 9 jóvenes es la siguiente. Ellos están formalizados por los delitos graves, tremendamente graves, como son el robo con violencia, el maltrato de obra a carabinero y el secuestro de carabinero. Entonces son delitos, digamos, que por los que cualquier persona arriesga penas altísimas, de cárcel efectiva, digamos, y de muchos años, incluso llegar al presidio perpetuo. Entonces son cargos gravísimos, muy graves. Y la situación jurídica de ellos, afortunadamente, logramos convencer al tribunal de que no decretara la prisión preventiva, que era lo que estaba pidiendo el Ministerio Público, y ellos quedaron con la medida cautelar de firma diaria en la 33 comisaría de Ñuñoa. Todos los días a las 8:30 de la mañana ellos tienen que estar firmando en la comisaría por el periodo que se fijó que fijó el tribunal, que son 90 días de investigación. A ver, Para entender un poco el contexto, porque es bien bizarro el cuadro que pinta. A ver, los estudiantes, según acusa el Ministerio Público, habrían secuestrado a un carabinero, le habrían quitado las cosas, por tanto hay un robo, el tema de fuerza. Ese es como el cuadro que intentan configurar, porque es bastante irreal por lo demás. Así es. Lo que pasa que, bueno, los hechos efectivamente sucedieron. Ya fue efectivamente descubierto este funcionario de la inteligencia policial dentro del pedagógico por estudiantes. ¿Que es un oficial de carabineros? Es un oficial de carabineros, Ramírez Izaguirre. Uh-huh. Entonces lo descubren, los estudiantes reaccionan naturalmente, ¿cierto? Cuando uh-huh. descubren a un infiltrado entre ellos, y existe esta bataola con el funcionario de carabineros, lo que no es cierto, ¿no es cierto? Y por eso nosotros le aplicamos inmediatamente la denominación de montaje, es que estas personas que fueron detenidas, que fueron formalizadas, que pasaron 24 horas privados de libertad y que hoy se encuentran sujetos a la medida cautelar de firma diaria en la 33 comisaría, no tienen nada que ver con esos hechos, porque ellos tienen como acreditar que no estuvieron a la hora que sucedieron los hechos, que fue a las 13:30 horas aproximadamente en el pedagógico. Y ellos fueron detenidos aproximadamente a las 5, después de las 5 de la tarde. O sea, en términos, ¿no? para entenderlo en términos simples, de los estudiantes detenidos, ninguno participó incluso en la detención o en los sucesos, en los gritos, ni nada que tiene que ver. Que le gritaban infiltrado y todo, no tenían nada que ver ellos. Incluso ellos, hay algunos que no tenían ni idea qué pasaba, no tenían ni idea. Por ejemplo, este chico que venía al recital rock, uh-huh. por ejemplo, otra estudiante de pedagogía básica de la UNCE, que estuvo toda la tarde en otro lugar de la universidad pegando cerámicas, porque por un proyecto compraron cerámicas para, qué sé yo, restaurar las salas y todo eso, uh-huh. nunca se enteró, nunca escuchó, solo se dio cuenta que algo, que se dio cuenta a las 5 de la tarde más o menos, que entró un piquete de fuerzas especiales a una oficina de un profesor de la UNCE, y de dentro de la sala del profesor echaron la puerta abajo y sacaron a un estudiante. Respecto a eso mismo, a eso último que está diciendo, que no se tenía como antecedente, ¿se ha pronunciado la universidad, la dirección de la universidad respecto a los hechos? Así es. De hecho, nosotros, eso también ayudó ayer en la audiencia, porque el Consejo Académico y con firma del rector de la universidad, ellos sacaron un pronunciamiento público rechazando y denunciando que por segunda vez en la universidad se realiza, digamos, un suceso como este, que la policía de inteligencia infiltra funcionarios la universidad plantea en esa declaración, que es pública, que está, debiera estar en los medios ya, exige a Carabineros que transparente los procedimientos que aplican y por qué motivo aplican esos procedimientos dentro de su universidad, denunciando los hechos, denunciando, digamos, la violencia y la provocación de Carabineros hacia los estudiantes de la universidad. Una de las muchachas detenida acusa y denuncia básicamente haber recibido un tipo de abuso sexual en la cual, cosa que no se pueden hacer, por ejemplo, tocar los pechos, las piernas, los glúteos, otras partes, cosa que hemos escuchado lamentablemente varias veces acá. Esto se da, y vuelvo a con lo que comenzamos, esto se da el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se hicieron muchísimos actos a nivel gubernamental en Chile. Esto es habitual. ¿Cuál es la... Tú, a propósito, tuvieron usted en Europa hace poco también. En el mundo se habla mucho de los derechos humanos. Acá en Chile se habla de derechos humanos. Hay ratificaciones en términos de convenio. ¿Se respetan realmente las comisarías? ¿Se respetan realmente los derechos humanos acá en Chile o en el mundo, más allá del discurso? Bueno, hay dos cuestiones. Primero, digamos, ratificar lo que nuestra representada denunció en su declaración. Ella planteó en una declaración muy sentida lo que había sufrido efectivamente abuso sexual, había sufrido tocaciones por parte de Carabineros en sus pechos, en sus glúteos, en otras partes del cuerpo, y se quebró al declarar eso, porque evidentemente para cualquier mujer, ¿no es cierto?, es el extremo de la violencia, el abuso sexual. Eso por una parte, y por otra parte, efectivamente, todos estos sucesos de violación de derechos humanos básicos a estos estudiantes se realizan en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y nosotros tenemos que tomar en cuenta que, lamentablemente, acá en Chile los funcionarios policiales son juzgados por sus pares, ¿no es cierto? Uh-huh. Por que lamentablemente debemos constatar que cualquier delito que ellos cometan son juzgados por sus pares, porque se enmarca en el Código de Justicia Militar, entonces terminan en la nada. Los reclamos administrativos que nosotros hemos interpuesto por montones tienen como resultado que marco. ¿Aló? Y qué sé yo. ¿Aló? Sí, hubo un problema ahí con teléfono. Tuyo. No sería alguna novedad. En esto. A ver, la situación en la que están los chicos hoy día están con firmas diarias en la 33 comisaría, decías tú. Así es. ¿Esto mientras dure la investigación? Esto mientras dure la investigación, que son 90 días a priori, por ahora. No sabemos si después se va a ampliar o eso. ¿Se pidieron más antecedentes en términos de la investigación en estos 90 días? Por parte del tribunal. Lo que pasa es que la investigación está en manos del Ministerio Público. Sí. Es el Ministerio Público quien tiene que probar. Que tiene que probar. Bueno, esa es otra cuestión, porque la premisa, la garantía constitucional de la Constitución de 1980, que ya sabemos, ¿no es cierto?, uh-huh, que es una constitución que no tiene la legitimidad que debiera tener un Estado de Derecho, pero así todo garantiza o dice que en Chile existe el principio de la presunción de inocencia, y debemos constatar también que en nuestro Estado, o en el Estado de Chile, no es la presunción de inocencia la que prima, sino que es la presunción de culpabilidad, porque queda, digamos, en letra muerta lo que es la garantía constitucional. Oye, María Rivera, abogada de Defensoría Popular, conocido, uh-huh, organización acá en Chile. Te queremos agradecer el contacto, vamos a estar muy atentos con lo que suceda con los estudiantes y con este chico también de Coquimbo, que andaba en virtud de un concierto y que lo toman también al voleo. Él demuestra con mensajes de WhatsApp, incluso en tribunal. Él muestra, claro, él en su declaración le dice al tribunal: me tomaron detenido alrededor de las 5:30, uh-huh, ¿y cómo sabe la hora?, le preguntan. Bueno, yo sé la hora porque yo estaba whatsappeando con mi amiga, diciéndole: ya estoy fuera de tu casa para que nos juntemos. Y tenía entonces el mensaje y todo lo demás. Entonces la magistrado mandó a buscar el celular que lo tenía afuera, trajeron el celular, abrimos el WhatsApp, lo revisó el fiscal, que le dio poca validez a eso, pero la jueza le dio toda la validez al teléfono, incluso fundamentó a la magistrado diciendo: el WhatsApp en este teléfono es imposible que él lo corrija o lo arregla, porque sí, no es un teléfono tan sofisticado. lo otro, entonces y además los WhatsApp estaban, decía estoy fuera de tu casa, y seguido a eso decía me están haciendo un control de identidad, después me llevan detenido, me dicen que se cometió un delito cerca de tu casa, no sé de qué se trata, etcétera. Respecto a algo que se escapaba un poco, respecto al rol de carabinero, particularmente de inteligencia, estamos hablando de un oficial, un teniente de carabinero, Camilo Ramírez Eizaguirre, ¿en qué amparo, en términos legales? Se ha discutido muchísimo, de hecho hay algunas cosas que se están ingresando ahora en el Congreso respecto a cambiar cierta configuración de cómo se trabaja en términos de inteligencia. ¿Es normal que haya un carabinero infiltrado en las universidades? Acá recién discutíamos, todos saben que eso ocurre, pero contratarlo es otra cosa. Y en ese sentido hay como cierto vacío, hay como un limbo, en definitiva, en términos de trabajo e inteligencia. ¿Qué hay respecto bueno, a eso? Bueno, así es. Uh-huh. Así es. Evidentemente, es la segunda vez y coincidentemente la primera vez que fue en mayo, nosotros junto con la universidad, junto con la federación de aquella época de la UNCE, solicitamos explicaciones a esto, no solo a la Dirección de Carabineros, sino que al ministro del Interior, al señor Peñailillo. La respuesta fue absolutamente escueta, estamos investigando y veremos. Entonces, evidentemente sabemos, y en aquella ocasión los chicos se quedaron, no la arrebataron, sino que cuando descubrieron a ese infiltrado en mayo, este funcionario policial infiltrado corrió, se escapó de la gente, digamos, que lo descubrió y dejó tirada su mochila, y dentro de su mochila estaba su identificación, estaba toda su documentación que acreditaba que era carabinero. Entonces, entregamos todas esas pruebas al Ministerio del Interior, entregamos esas pruebas a la Dirección de Carabinero, pero evidentemente podemos ver que la autoridad en este país está haciendo vista gorda de eso. Y es muy peligroso, efectivamente, el proyecto de ley que entró hace aproximadamente 3 semanas a la Cámara del Senado, sí, para que se discuta, entre ellos está la posibilidad, digamos, o la propuesta de que se oficialicen o se respalden o se faculten a los dos tipos, digamos, de agentes infiltrados, y entre uno de ellos es el instigador. ¿Qué significa? Que si ese proyecto de ley se transforma en ley y permite a la sociedad chilena que se aplique esos artículos que se pretenden modificar, vamos a tener, ¿no es cierto?, en todas partes instigadores infiltrados que llamen a promover los desórdenes o a cometer los delitos, y ellos van a estar protegidos para no ser condenados. A ver, se ha estado revisando legislación y se ha estado revisando experiencias internacionales a propósito del viaje de Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior. Uh-huh. Hay un caso en particular, de varios casos, pero un caso en particular en Estados Unidos que se llama los 4D. Buenos días. Es Joaquín, que está hablando. Buenos días, María. Claro, son los cuatro de Newport, o lo también conocido como de New World. Claro, que fueron cuatro jóvenes que fueron instigados por el agente del FBI, que era Hussein. Y este agente, él les presentó las bombas, él les dijo qué tenían que hacer, él les pasó unos misiles incluso, y fue un instigador, pero incluso a nivel de superior. Es que como para que entienda un poco la gente, el agente instigador es, oiga, ¿por qué no hacemos un atentado? ¿O por qué no te reclutas a este otro? Mira, yo tengo acá unas bombas, yo tengo este, y después cuando van a cometer el acto, llega la policía y los detiene. O sea, arma todo el caso, arma el atentado en sí, y dice, ya, hay gente dispuesta a hacer un atentado, por tanto son culpables. Eso es súper grave. Es gravísimo. Y de hecho, hay varios organismos internacionales que están cuestionando. De hecho, hace poco, esta semana, supimos sobre el informe de la CIA, desafortunadamente solamente de la administración de Bush, donde termina reconociendo tortura, de un montón de cosas que no sirvieron de absolutamente de nada. Esa es la legislación, esas son las experiencias que está viendo actualmente el gobierno de Chile para cambiar el tema de la inteligencia, que solamente la ley 20.000, la ley de drogas, permite el tema de los infiltrados, no hay otra más. Y de empezar de una u otra manera a hacer este, entre comillas, trabajo de inteligencia. Inteligencia que es bastante cuestionado en el caso de España, el caso de Inglaterra y el caso de Francia, que estuvieron viendo durante el viaje y que ha sido, insisto, cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos, porque son atentan contra las mismas ratificaciones a los convenios que tienen. Así es. Está complejo entonces el panorama, María. Está complejo el panorama. Yo creo que lo que debemos estar alerta, yo creo que la organización y la movilización social es evidentemente quien tiene la responsabilidad frenar, digamos, esta posibilidad de aplicar leyes más que endurecen, y no solamente porque, bueno, ya por otra parte sabemos que en Chile no existe terrorismo, que lo han dicho no solo nosotros, sino que lo han dicho consecutivamente los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Sí, sí. Que no han condenado a nadie por la ley 18.314 o por terrorismo en Chile. Uh-huh. Entonces, aunque hay un condenado por el tema de el atentado, el carta bomba, que eran asesores y trabajaban para el gobierno. Me refiero a Lenin Guardia y a López Candia. Me refería al último periodo, de los famosos casos que termina cayendo con el caso de Víctor Montoya en dos instancias por forma unánime. Así es, por segunda vez. Sí. En dos fallos, digamos. En dos fallos, 3-0 por unanimidad, el tribunal oral de distintos tribunales penales de Puente Alto lo absolvieron. Entonces eso ratifica lo que nosotros venimos diciendo, que no hay terrorismo en Chile, y entonces no es necesario endurecer las leyes, digamos, darle más facultades a los funcionarios de la inteligencia para que sigan sufriendo esto, porque termina dando evidentemente afectando no solo a individualidades, sino que termina afectando la movilización social común y general a la que tienen derecho los trabajadores y el pueblo. Conversamos ahí con María Rivera, abogada de Defensoría Popular. Te queremos agradecer el contacto. Insistimos que vamos a estar muy atentos a este caso y, bueno, hay otros más que estamos acá a disposición también de... Estos tipos de casos no tienden a salir en la prensa también tradicional por las razones que ya hemos escrito bastantes veces. Ya pues. Muy agradecido, María. No, igualmente. Gracias al servicio de ustedes. Que estén muy bien. Chao. Chau. Ahí estábamos entonces con María Rivera, abogada de Defensoría Popular. A propósito de este caso, los chicos de UNCE, son 9 personas detenidas, 8 estudiantes de la UNCE, como los corregía bien ahí María Rivera, y otro que estaba ahí en un concierto, el peor concierto de su vida probablemente. Sí, llegó al concierto. No, llegó al concierto porque quedó detenido. Desafortunadamente la amiga vivía muy cerca de la UNCE, del expedagógico. Terrible, así como de repente vais caminando, a pito de nada, control de identidad, ya, tú también para adentro. Tú también estuviste en un secuestro y en un robo con intimidación a un agente infiltrado. Estamos hablando de un oficial de carabinero, recordamos, es Camilo Ramírez Eizaguirre. Esta información de Camilo Ramírez Eizaguirre y de teniente se tiene porque precisamente estaba en su celular toda parte de la documentación. De hecho, habían varias otras cosas más bastante llamativas, por lo demás, respecto a que acreditaban que él era. No estaba solo. Había otra persona. De hecho, hay una fotografía por ahí. Pero esta persona es descubierta, es increpada por personas que no son necesariamente los que detuvieron. Y eso es lo más llamativo también. Ahora, el que está cometiendo la falta, el tema de la infiltración, y por eso, bueno, está esto de que no se dieron las cautelares en términos de prisión preventiva, como lo pedía el Ministerio Público, sino que la firma diaria en la 33 comisaría de acá de la región metropolitana. A estos 9 estudiantes, no sé cómo parece que el caso del chico, ahí me quedó la duda, de Coquimbo ya había sido como descartado básicamente porque la verdad tenía como acreditar muchas cosas. Y otra gente también entran a la oficina de un profesor, entran a la universidad como quieren, carabinero, está rompiendo la firma. Puerta, ¿ah? Rompiendo puerta. Esto llama con violencia. Ojo, todo esto ocurre el Día Internacional de los Derechos Humanos. No, de hecho fue un día que se escupió internacionalmente a los derechos humanos, me parece a mí. A nivel mundial estuvo el caso del joven de la bandera de México, que ahora lo quieren devolver a México con todo el peligro y el riesgo que él siente. La deportación, claro. Obvio. Claro, porque lo que acaba de hacer obviamente le molesta al Estado mexicano. Uh-huh. Entonces lo que estaba pidiendo era asilo político en Noruega. Le dijeron que no. Eso pasó en el Día de los Derechos Humanos. Lo que pasó también en Palestina. Chile, En Cisjordania, particularmente en una localidad de Ramalá, de una ciudad... Claro, con el ministro de Asentamiento, también donde lo mataron con Syed el forcejeo. Abu Ein se llama. Claro, Syed Abu Ein, donde lo mataron con el forcejeo y además con las bombas lacrimógenas, las mismas bombas lacrimógenas que se utilizan en Chile. El muchacho de México se llama Adán Cortés, sí. Que lo único que dijo fue: en México nos están matando. Exactamente. Viva México, lo único que alcanzó a decir, y fue sacado por un no muy amable guardia. Estamos hablando del premio Nobel de la Paz. Alguien que va a pedir paz por su país es sacado de esa forma. Lo que se está alegando con él es la deportación, básicamente. Claro, porque el problema está en que lo más seguro es que al llegar a México lo tomen detenido y desaparezca. De hecho, él está pidiendo particularmente a Malala. De hecho, estoy en su Twitter, es @adan_cortez_ y dice, please Malala México. Que una manera que esta actual candidata, premiada en el premio Nobel, esta muchacha de la India, si no me equivoco, sea también que intervenga por la situación de Adán Cortés. Este muchacho mexicano que se arriesgó y que probablemente sacó la voz de mucha gente allá en México. Mucha gente. Así que vamos a ir a una pequeña pausa musical. Bueno. Después bueno. De esta larga tanda. Tiene toda la información en radioviafrancia.cl. Esta entrevista se va a subir. Yo creo que se va a agregar también a la nota. Me parece importante precisar hechos respecto a lo que ocurrió el 10 de diciembre en el expedagógico, en la UMCE. Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación. Así es. Así es. Expedagógico. Así que... Ahí he puesto un par de temitas. ¿Pero me avisáis ahora? O sea, no, pero están puestos en la lista ya. ¿En qué parte? Después de la canción. He puesto la Marcha de la Bronca. Estaría de abajito. ¿De dónde? Acá. Sí. Ya. Que había empezado a programar cuando estaba radio controlando. Ah, pero qué bien. Yo en un momento terminado estaba resolviendo un... problema acá. Nos vamos a una pausa musical entonces. Perfecto. Y volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Quedamos los que puedan derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante, bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo, bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca.

Estimados auditores, a continuación, en la sección Panorama Popular, les presentaremos diversas actividades de teatro, cine, danza, música y mucho más, aquí en Radio Villa Francia. Del martes 9 al sábado 13 de diciembre a las 6 de la tarde, en distintos puntos de Santiago, como Santiago Centro, La Florida, La Victoria y La Pintana, y de entrada liberada, se realizará el 14º Festival de Cine Social y Antisocial de FECISO. En esta versión, el certamen iniciará en la tradicional Plaza Yungay, con un perfil que busca la integración con las comunidades peruanas avecindadas en el sector. Dentro de este criterio, se exhibirá por primera vez una acción audiovisual del grupo Chasqui, colectivo cinematográfico peruano, perteneciente a la nueva red latinoamericana de grupos populares de cine, de la cual FECISO forma parte. El miércoles, el festival se instalará en La Florida, en la población Arturo Prat, en Williams Kim con Jerónimo Dalderete, donde se exhibirán trabajos de la Escuela Popular de Cine, primera entidad gratuita para la realización audiovisual, formada por el colectivo FECISO. Se mostrarán trabajos de sus 4 ciclos, exhibiciones que también se replicarán en el resto de los días. También para esta versión, tienen preparada una decena de cortometrajes realizados por los niños del Centro Audiovisual Popular, de la población El Castillo, en La Pintana, y de la Villa Higgins, en La Florida. Otro hito de esta versión será el foro sobre cine realizado en la Unidad Popular, donde se proyectarán trabajos de esos años, presentados por algunos de sus mismos realizadores. Además, se sumarán algunos trabajos realizados en clandestinidad durante los primeros años de la dictadura. Finalmente, en la población El Castillo y Santo Tomás, en La Pintana, se realizarán los 2 últimos días de FECISO. Música con invitados como Mauricio Redolés, Subverso, Antucay Mawen, entre otros, talleres callejeros para niños, pasacalles, batucadas y por supuesto cine, será el que estará presente en esta jornada de comunidad y creación popular. Así que recuerda, el martes 9 al sábado 13 de diciembre a las 6 de la tarde, en diferentes puntos de Santiago, el 14º Festival de Cine Social y Antisocial FECISO. El sábado 13 de diciembre a las 11 de la mañana en la Plaza Italia se realizará la movilización Me Muevo el 13 por el Maipo y la recuperación del agua. La Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo está organizando una movilización por la defensa y recuperación del agua. Todo esto en contra de la hidroeléctrica Alto Maipo, siendo una de las tantas solicitudes el realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que según las organizaciones este no está realizado acorde a las necesidades técnicas suficientes. Así que ya lo saben, Me Muevo el 13 por el Maipo y la recuperación del agua. El sábado 13 de diciembre a las 5 de la tarde, en el frontis del Parque por la Paz, Villa Grimaldi, que se ubica en Avenida José Arrieta, 8410, en Peñalolén, y con entrada liberada, se realizará el segundo concierto por la memoria. Para conmemorar este triunfo de la sociedad civil contra el olvido, se realizará un concierto que contará con la música de Intigimán Histórico, Nativo, Rodrigo Moureira, La Junta, El Ro y Trío Memorial. También se realizará recitales de poesía de Jorge Montalegre y La Murga Urdemales, entre varias manifestaciones de arte y cultura. Villa Grimaldi fue un horrible centro de tortura y exterminio de la DINA. Ahí fueron hechas desaparecer o ejecutadas a 236 personas y se calcula que pasaron cerca de 4.500 prisioneros y prisioneras entre 1973 y 1978. Hoy recuperado, donde florece un hermoso parque con los restos arqueológicos y fundacionales de la casona de recreo, serán el espacio para este hermoso momento. Recuerda, el sábado 13 de diciembre a las 5 de la tarde, en el frontis del Parque por la Paz Villa Grimaldi, y entrada liberada, un segundo concierto por la memoria. Del 11 de octubre al 25 de enero, desde los martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que se ubica en República 475, el Metro República, y con entrada a 1.000 pesos, pero con los domingos gratuitos, se muestran el conjunto de exposiciones de 3 expositores, como por ejemplo el proyecto ICI, de Vladimir Krells, chileno que llega a Francia a los 3 años. Su trabajo realiza una narración especulativa sobre la memoria y de la historia a partir de su vivencia. También está la exhibición llamada Bloc Mágico, la cual explora el dilema de las memorias, sus estratos y ausencias a través de imágenes y narrativas. Se focaliza en la magia, lo fantasmagórico y lo imaginario, intentando buscar formas alrededor del peso de la historia, desde lo visible y material, hasta lo contrapuesto, lo secreto, lo desconocido y la ilusión. Los curadores de esta exposición son Soledad García y Brandon Label. Y por último tenemos Resistencia, el caso de las molas panameñas. La mola es una forma de arte textil hecho por la etnia cuna de Panamá y Colombia. Estas molas fueron la primera donación que recibió el museo como instrumento de agitación y propaganda en 1976, siendo también entregadas en apoyo al pueblo mapuche por la etnia antes mencionada. Así que recuerda, estas 3 exposiciones se estarán mostrando en el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende desde el 11 de octubre al 25 de enero, los martes a domingos desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todas y todos podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso en el matinal de Radio Villa Francia, día viernes, último día de la semana, viernes 12 de diciembre, terminando ya prácticamente el año, y seguimos acá revisando las últimas informaciones y comentándolas en profundidad y contexto para que podamos intercambiar ideas tanto con los auditores y auditoras como con los panelistas que nos acompañan hoy día, que está Alfonso y está Joaquín, a falta de Max Pitutero Quitral. Así es. Está en una reunión, en una universidad y todo el cuento. Con grandes personalidades y todo eso. Lo clásico de Max. Lo clásico de Max. Un día cualquiera de Max. Un día cualquiera. Le mandamos a su familia, que prefiere escucharlo acá que en otro lado. Un saludo para la familia de Max. Así es. Un saludo para él. Bueno, estábamos revisando varias cosas. Ayer hubieron muchas explicaciones a propósito del minuto de silencio ocurrido en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 10 de diciembre a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y también de la muerte, octavo aniversario de la muerte de Pinochet. Aldo Cornejo dio más disculpas y prometió ir a los Vázquez de rodillas el próximo año. Luego de que tratara de dar alguna justificación respecto al de por qué se había aceptado, él, según señaló, esto lo ven los comités parlamentarios, previamente tal, y él dijo que se había dicho, incluso delante de los jefes de bancada, cosa que los otros jefes de bancada dicen que eso no era así. ¿Se había dicho qué? Que se pedía el minuto de silencio por parte del diputado Ignacio Ulloa, si no me equivoco. Ignacio Urrutia. Diputado de la UDI, dicho sea de paso. Y esto generó bastante molestia porque más encima, acto seguido, después, pues, velo en el video, está en radiovillafrancia.cl, de la parte del minuto de silencio, acto seguido se pide un minuto por las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el mundo. así como poco dándole mucha explicación. Cosa que no es tan cierta, hay una minuta de el 11 de noviembre que si bien lo explica ahí Aldo Cornejo, dice que no, porque los papás todavía no dan por muertos a los muchachos de México. Esto a propósito de que habían unos parlamentarios mexicanos presentes en el Congreso ese día. Lo que se estaba pidiendo el minuto de silencio era por las víctimas encontradas a propósito de que estaban siendo buscados los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos referimos al tema de las fosas que habían aparecido, sí, etcétera, etcétera. Y se negó por temas de procedimiento, que le explica. Ese tema de procedimiento es el que está en cuestionamiento hoy día. ¿Quién decide el minuto de silencio? ¿Quién hace en un momento determinado? ¿Qué toma esa decisión? Oiga, ¿sabe que yo le quiero hacer un minuto de silencio a Hitler? Y ahí vino la pregunta y decir, bueno, ¿quién visa esto? ¿Quién aprueba de que se haga o no se haga? Y ahí está la discusión, pues están todos peloteando. Se supone que esto lo ve el comité parlamentario minutos antes de sesionar y hasta el momento eso no ha sido clarificado respecto a quién autorizó o cómo se llegó al acuerdo de el minuto de silencio por Augusto Pinochet. Había pasado piola. Recordemos que ese mismo día, miércoles, se dijo en su momento que no había habido tal minuto de silencio. Claro. Que fue así cocinado por Radio Cooperativa, tomando como fuente a Jorge Insunza, diputado del Partido por la Democracia, el PPD. A cuestión que nosotros ahí alegamos diciendo que sí había habido y después lo demostramos con el video y la nota de esta petición del diputado Ignacio Urrutia. Mostrando ahí básicamente de que no tendemos a decir las cosas porque sí, sino previamente chequeado y estaba confirmadísimo y era obvio, pues si había mucha gente presente en aquello. Porque algunos podían decir, yo no sé si hubo realmente minutos de silencio porque estábamos afuera del hemiciclo. No, lo hubo. Y es lamentable. De hecho fue noticia internacional y fue condenado internacionalmente de que cómo era posible de que el Día Internacional de los Derechos Humanos en Chile se le estuviera haciendo un homenaje a un dictador. Esto solo pasa en Chile. Chile no es el mejor país. Así. No lo es. Ni lejanamente. Tiranos temblando. No, tirano, hacer los homenajes, se llamaría el capítulo. O sea, cómo hacerle un homenaje a un tirano es una cosa que no tiene sentido, me parece a mí, en ningún sistema que se diga democrático. O sea, acá se está haciendo homenaje al dictador, a quien interrumpió, quien saboteó, quien destruyó un sistema institucional democrático. Se le está haciendo un homenaje sin problema en el Día de los Derechos Humanos. Que no olvidemos que se me había olvidado sumar ese elemento a las cosas, a la lista de cosas nefastas que ocurrieron el miércoles 10. Que hacerle un homenaje, un minuto de silencio a Pinochet. Y se trata de que pueden hacer cualquier homenaje, pues hacer un parlamentario, puedo pedir, no sé, hacer un homenaje al oso Yogi, y se va a hacer un homenaje porque simplemente se aceptan cualquier tipo de homenaje, o acá hay una decisión política en donde alguien tuvo que decir, oye, bien, aprobamos el minuto de silencio y le damos adelante. De hecho, es más, ese mismo día, y pasó piola, hubo un homenaje, si no me equivoco, por lo menos informaciones que nosotros tenemos, a una selección femenina, me parece. No sé si era de fútbol o no. Pero los homenajes son homenajes. El Congreso los recibe, les da una premiación, se dan un par de discursos, etcétera, etcétera. Acá hablamos de un minuto de silencio, que es un poco distinto. Estamos hilando muy fino porque esto es temas técnicos. Pero aquí hay, obviamente, una aprobación de carácter político. Es más, en el homenaje no solamente participaron gente de la UDI, participaron gente de RN, alrededor de 5, y participaron alrededor de 3 demócratas cristianos, incluyendo también a Aldo Cornejo, que solemnemente también guardó un minuto de silencio por don Augusto Pinochet. Así lo llamó. Después, ante la presión, dijo que él no tenía que ver con la dictadura, que aborrecía todo eso, pero que también el tema... Y volvemos a este acto republicano, y yo como la investidura de presidente y todo. Ahora, ¿tuvo costo esto para Aldo Cornejo? Sí, tuvo costo. Ustedes preguntan, ¿cuál? ¿Cuál? Estaba siendo contemplado dentro de la nómina para el cambio de gabinete. ¡Ay! Se le fue. Era. Bueno, y eso... Pues se le pidió disculpas y después dijo, y si alguien no tiene suficiente con las disculpas, pido perdón. este comentario de Aldo Cornejo, actual presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, militante demócrata cristiano y exalcalde de Valparaíso, metió en varios chanchullos por lo demás. ¿Y qué pasaría si a él lo hubiesen nombrado ministro con la testera de la Cámara de Diputados? Está terminando básicamente su presidencia. Recordemos que las presidencias son temporales y que son acordadas por las bancadas, básicamente. De hecho, muchas veces las bancadas, incluso entre la alianza y la nueva mayoría, se dicen, mira, ya vamos, la presidencia la tienes tú, se hacen negociaciones respecto a aquello. Por tanto, y no era la primera vez, de hecho, él lo afirma en una entrevista, a propósito que le preguntan porque había estado contemplado dentro del cambio de gabinete, y dice, bueno, no sería la primera vez en el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que hubieron parlamentarios que terminaron en la Moneda. Hubo y, varios. Y acto también recordar de que en el pasado gobierno de Michelle Bachelet también ocurrió lo mismo. También. ¿Cómo se llama el presidente, el dictador de Bolivia para el tiempo del 70? Hugo Banzer. Uh-huh. Que estuvo involucrado en el caso de la Operación Colombo y todo. La Operación Cóndor. Operación Cóndor, sí, como la gran parte de Sudamérica. ¿Se acuerdan ustedes cuando este tipo falleció? Cuando este ex dictador falleció, ¿el presidente Lago fue a su funeral? No me extrañaría. Ah, ¿lo sabías? O sea, no está... Fue, porque sucede que Banzer termina con, bueno, su periodo dictatorial y luego va a elecciones y gana. Exactamente, sí me acuerdo. Entonces, de eso. Entonces, cuando se murió, Lago dijo que él iba al funeral de un expresidente democráticamente elegido. Y por eso iba. Sucede que fue el único presidente electo que asistió a los funerales. Wow. De todo el mundo. No fue nadie. Pero él fue. Entonces no llama la atención de que el Parlamento o la parte de la Cámara de Diputados le haga un homenaje a otro dictador. Si lo hizo el expresidente Lago, ¿qué más podemos esperar, po? No es mucho. Sí. No es mucho lo que hay que esperar, pero eso no significa que no nos vamos a conformar. A mí me... No, por supuesto que no es conformarse. Y por eso lo criticamos. O si no, nos quedaríamos callados. Claro, exactamente. Pero, pucha, con esta clase política... no es mucho lo que podemos esperar en un futuro próximo. No es mucho, pero claro, el tema está que tendrían que haber hecho tiene que haber ahí un procedimiento más claro de cómo se hace el homenaje, quién aprueba el homenaje, porque, insisto, no se puede terminar homenajeando a cualquiera. Si ese es el punto. Como decía Toño, o sea, sí, si el día de mañana uno de los parlamentarios dice quiero un minuto de silencio por Hitler, le van a tener que decir que bueno. Parece. O si el día de mañana alguien dice yo quiero un minuto de silencio por Videla, el argentino, porque pucha, solucionó el problema limítrofe y no sé qué, habría que hacerlo. Claro. A pesar de que Videla murió en una cárcel entre comillas común. Democrático y dejar contento a todos. Es como ese como la lógica, en definitiva, que se intenta deslizar. Claro, perfecto, pero el asunto está en que todo tiene que tener un parámetro, o sea, hasta dónde se llega. Ahora, yo creo que toda esta histeria respecto al tema de enojarse y todo el tema de parte del gobierno y todo lo demás me parece un poco hipócrita, porque hay maneras de evitar los homenajes, hay maneras de que no se permitiera esto. Durante 25 años oportunidad han habido de sobra y no se ha hecho. Entonces tampoco es que indigne tanto, que se le rinda culto y le decía a un dictador. Obvio que no, porque si hay representantes del gobierno dentro de esa del hemiciclo mientras se hace este homenaje y participan de él, entonces... ¿Con qué moral va a decir el gobierno que está molesto con esta situación? Uh-huh. O sea, es una contradicción. Absolutamente. Completamente, de hecho. Completamente. Entonces, es parte, insisto, de las cosas que nos dejaron, parece, este día miércoles de diciembre, que el Día Internacional de los Derechos Humanos, parece, fue bastante complicado acá en Chile. Fue un día como para burlarse casi los derechos humanos. Y, algo así. Internacionalmente, me refiero incluso. Quiero llevarlo a otro tema, a propósito de eso, que le estuvimos dando estos dos días, el mismo miércoles y ayer, que también es bastante grave, por así decirlo. Que tiene que ver con la denuncia que hace el lonco Víctor Queipul de la comunidad de autónoma de Temucuicui a propósito de un atentado que sufrió una de sus casas. Esto en el sector de la comunidad, la comuna de Ercilla, en el sector de Tres Puentes. Fue completamente quemada parte de su predio, en los cuales vivían, por ejemplo, su hijo, la cercanía y otras personas más, y él acusa directamente al comando Trizano y a Carabineros de haber perpetrado este atentado y llama a de que la justicia no hace nada, por tanto, ahora comenzará y conocerá la justicia mapuche. Creo que pasemos a escuchar un audio ahí de la nota realizada para Radio Villa Francia por Richard Curinao, comunicador social mapuche de la comunidad Coyumil Epuleo. Vamos a escuchar esta entrevista que hace al lonco Víctor Queipul para comentarla a propósito de este atentado que se generó el pasado, en la madrugada, perdón, digo, del jueves 11 de diciembre. Bueno, nos encontramos con el lonco Víctor Queipul, líder de la comunidad autónoma de Temucuicui, para que nos relate los hechos de un atentado incendiario que afectó a dos viviendas de su propiedad, vivienda que adquirió tras una recuperación territorial. Lonco Víctor, Lonco, si nos pudiera relatar los hechos del ataque incendiario que se registró hoy la madrugada. Bueno, Peñi, lamentable, primero lugar en lamentar lo que pasó acá. Efectivamente era una casa patronal que hace 8 meses que nosotros habíamos tomado posesión legalmente, así como ha dicho de repente la CONAVI, pero nosotros desde hace tiempo que estábamos trabajando en los predios. Pero esta zona, por ejemplo, podemos decir que se quemó hoy día. Ya hace 8 meses que estamos viviendo acá y se incendió, se quemó totalmente. Hicimos la casa y alguna bodega, un taller que nosotros estábamos haciendo al lado de la zona, pero eso era pasada del uso comunitario. Se quemó totalmente producto de un incendio intencional, porque no podemos decir que esto fue sorpresivo, como se puede llamar, esto fue intencional. Tenemos entendido que esto ocurrió en la madrugada, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, a la 1:30 de la mañana. Más o menos comenzó el fuego porque yo estaba durmiendo con el ruido del fuego, de todo lo como se estaba quemando. Me desperté como 20 para las 2 ya, pero ya había ya gran parte de la zona ya estaba incendiando. Lonco, ¿y en el momento no habían personas al interior o cercanas al incendio? Sí, efectivamente había dos familias, una era mi hijo, Víctor Queipul, que estaba con su pareja, y la otra era mi hermana, la Mariela Queipul también, que tiene madre soltera y que está ahí también habitando por mientras, porque al final ellos estaban construyendo su casa cerca en el predio que ya habíamos recuperado, y entonces por mientras que ellos construían su vivienda, estaban quedándose ahí con todas sus cosas y perdieron, pues, se perdió todo lo que de fijar lo que tener en una casa y hermana igual. Ya. Lonco, ¿quién cree usted que estaría detrás de estos hechos de violencia? Bueno, tengo varias sospechas porque al final nosotros al menos como comunidad y como Lonco, yo he sido amenazado en muchas oportunidades por distintos personajes. Por ejemplo, el primer amenaza más fuerte que recibimos fue en el año 2009 cuando el comando lo amenazó directamente con nombre y apellido, y ahora último, hace como 2 meses, un mes atrás, igual detuvieron a 2 peñas de mi comunidad en el predio recuperado también en el Fundo Alaska, donde igual lo torturaron, lo amarraron de pie a cabeza y de mano, y entonces igual se mandaron un mensaje ahí con el Peggy Jorge Huentillán diciendo de que si lo Peggy fuera a Jorge y yo, Víctor, pero que Carabineros dijo que lo, ya lo matarían en su mismo lugar, en la institución que ellos tenían como Carabineros, para que de alguna manera se termine en lo, por lo que la reivindicación del territorio, como diciendo de que nosotros éramos quienes asistábamos los premios, le dábamos ánimo para que pudieran emprender las recuperaciones de tierra. Eso creo que manifestó Carabineros, nosotros lo denunciamos públicamente. Yo también, ahora último, también ha habido algunos particulares en la marcha de los camioneros, igual se tiraron panfletos donde amenazaban a Mapuche y todo eso, para aquellos Mapuche que no dejan de hacer hablar de la reivindicación del territorio. Eso, yo, los aspectos que tengo pueden ser cualquiera de ellos. Pero igual, como dicen, de que van a investigar, yo no creo mucho en la investigación chilena, y, pero igual vinieron hoy día a hacer algunos peritajes, pero también eso nos descarta, que nosotros igual vamos a estar atentos, también vamos a empezar a resguardar nuestra comunidad, y ahí también nosotros, si llegamos a sospechar algo, nosotros igual vamos a aplicar la ley mapuche, y eso va a ser duro, pero lamentable que después hay que asumir la consecuencia de la parte, y que sea de particular quien sea, y de parte nuestra igual, pero igual vamos a aplicar la ley mapuche, porque esto ya no puede ser, porque ahora ya están sirviendo con sus instituciones, están atentando contra la vida de las personas, porque hace, no hace una semana el señor Hugo Merinado le sacaron la sangre por su fuerza, por la fuerza lo torturaron el señor, le sacaron la sangre, igual el viernes pasado, la semana pasada, también le hizo vino, y por lo tanto ya esto ya no da más, por lo tanto nosotros estamos dispuestos también a responder a esto de esa manera como están respondiendo ahí. ¿Podríamos decir, Peña, entonces que aquí detrás de estos hechos de extrema violencia estaría Carabinero y el grupo Hernán Trizano? Efectivamente, está Carabinero porque ellos han amenazado directamente, en la cual nosotros para un respaldo tenemos la comunicado, la denuncia pública, hicimos a través de un comunicado. Así también hemos presentado querella en contra del comando Trizano. Y así también el conocimiento público, por ejemplo, de los panfletos que han andado tirando los agricultores y los camioneros. Así que, por lo tanto, yo digo que podrían ser ellos los que están operando ahora, porque tampoco nos podemos desconocer. Antes de 24 horas se quemaron dos casas, porque igual le quemaron la casa del señor Hugo Merinado y más anoche la persona que había recuperado en una reivindicación de nuestra comunidad, que por lo tanto debo decirle que ellos están operando, pero igual debo decirle que igual estén atentos y asumir las consecuencias, como digo. Gracias, Lonco. Primeramente le agradecemos haber conversado con nosotros y, bueno, deseándole mucho Nehuen en todas las próximas actividades que pretenden realizar como comunidad. Peucayal. La entrevista fue realizada precisamente por el comunicador mapuche Richard Curinao. Está consignado en la radioviafrancia.cl, donde puede escuchar también completamente esta entrevista y también la nota en sí mismo y ver cómo quedó la casa. Lo que plantea Víctor Queipul tiene varios antecedentes previos. Él nombra el caso de Hugo Merinado, por ejemplo, quien se encuentra actualmente detenido. Esa persona fue atacada en su casa por desconocidos, por civiles, supuestamente. Y cuando va al hospital es detenido como autor y es imputado como el sospechoso de haber quemado unos camiones y se encuentra actualmente detenido y le fueron, así lo reconoció el propio Ministerio Público, desarrollado, se le extrajo sangre para las pruebas de ADN contra su voluntad. Esa es la situación que se vive actualmente y esto no fue portada, esto no fue, un escándalo, ni se invocó una ley antiterrorista, ni se dijo en algún momento determinado que no es posible que estas cosas sigan ocurriendo. Se guardó silencio. Eran comunidades mapuches, propiedad que le pertenecía producto de la lucha de reivindicación territorial, de recuperación territorial que llevan adelante. Tras que fueron traspasadas, que fueron quemadas, esta bodega junto con esta casa, que afortunadamente justo en ese momento no se encontraban con personas, y no despertó, pero ni al ministro, ni despertó a varios medios de comunicación. Se consignó, es más, de los medios de comunicación que uno pudo revisar en algún momento, un par de fotos de cómo se llama, extraídas de Twitter, y sería. Claro, la preocupación, y aquí todos hacen hincapié respecto al tema de lo último que señala, el tema de la justicia mapuche. Él hace hincapié, sí. Dice, bueno, el caso de la provincia de Arauco, a propósito del tema de los camioneros señalaron, ¿cómo se llama? Amenaza. Hubieron panfletos de que llamaban, precisamente determinado a atacar a dirigentes mapuche. Y no se hizo absolutamente nada, no se hace absolutamente nada. No fue un escándalo esto. Y nos salió la noticia diciendo cómo está el problema de la ciudadanía y vamos a ver un comité, una cumbre de seguridad en La Moneda. Y viajará, qué sé yo, el ministro del Interior o en su defecto el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, a la zona para ver qué está ocurriendo. No, no pasó nada de eso. Y nuevamente nos encontramos con una justicia racista, con un Estado racista, con unas instituciones racistas, con una policía racista, que ampara cualquier tipo de amenaza o escarmiento o acto de violencia por parte también de los mismos racistas que están en el territorio. O sea, el comando Hernán Tizano es un movimiento paramilitar racista, de corte racista, que parece no ser perseguido con ninguna preocupación ni intensidad por parte de las autoridades chilenas, pues. A ellos no se les aplica la ley antiterrorista, por ejemplo. No está la idea ni siquiera de aplicar la ley antiterrorista a paramilitares de derecha, de ultraderecha, podríamos decir conservadores, racistas, que están haciendo amenazas directamente contra dirigentes mapuche. Y eso no se considera terrorismo porque, no sé, tal vez desde el Estado no se les considere sujetos a los mapuche o no se les considere sujetos de derecho. Ahí hay un punto, justamente. Al parecer no se les considera como sujetos de derecho porque no se les trata o no se busca que se ejerza la justicia con ellos en el punto real. O sea, me refiero a que sí que son atacados, es defenderlos y investigar los casos de amenaza. Acá no se hace nada de eso. Acá simplemente se está hablando una vez más de justicia racista, de un Estado racista, que opera de forma diferencial según tu proveniencia, según el color de tu piel, según la cantidad de dinero que uno tiene en el bolsillo, y todos esos son elementos que van a operar para el Estado y la justicia. Entonces, que se hable, y claro, eso que lo toman así como el único importante, porque como que parece preocuparle que tomen y reivindiquen la justicia mapuche como una respuesta, a mí me parece que es claramente comprensible y correcto. O sea, lo que está diciendo acá es que la justicia chilena no ha funcionado, no funcionó ni quiere funcionar con ello. Y por lo tanto, si no, la justicia no funciona, hay que ocupar tu propia justicia, la justicia que tú dispones. Y a mí me parece que es lo correcto. O sea, obviamente, tal vez cualquiera desearía que el Estado se hiciera cargo, no sé, pero no lo hacen. Entonces, en realidad, hay que tomar tus propios medios para hacer justicia, y a mí me parece correcto. Obviamente que es lo correcto, porque además hay que recordar de que el pueblo mapuche no se considera chileno porque no es chileno. Y por lo tanto, ellos tienen su propia, no solo como visión del planeta, sino que su religiosidad, su medicina, o sea, tiene una infinidad de cosas que lo hacen, tiene un idioma que lo hacen ser un pueblo, lo hace ser nación. Exactamente. Y por lo tanto, dentro de todo eso también tienen leyes que son muy anteriores a la llegada de los españoles, algunas de ellas. Tienen sus leyes y por lo tanto tienen que regirse por sus leyes. Claro. Como nación y como pueblo. Y no es extraño que así lo deseen hacer y que lo hagan. Es lo correcto. Claro. Entonces por ahí va el asunto de que encuentro de que hace mucho tiempo que debieron haber tomado esta decisión de regirse por sus propias leyes y regirse por su propia justicia. Porque son una nación, son un pueblo, y el Estado chileno nunca ha tenido ni siquiera el asomo de incorporarlos como pueblo, ni siquiera como ciudadano en ciertas situaciones. Cuando se les necesita, sí, son ciudadanos chilenos, pero si no, dejan de serlo y son tratados peor que extranjero. Entonces, el problema está en la situación de que el Estado chileno no ha sido capaz de incorporarlo, por lo tanto, ellos con esta situación, más todavía se consideran pueblo, se consideran nación, se consideran aparte. Así es. Porque el Estado chileno los apartó. Porque el Estado chileno no fue capaz de abrirle la puerta y recibirlos como pueblo. Entonces ahí está el grave problema. Lo que no han hecho otras naciones, como Canadá, como Australia, que a las diferentes etnias le han dado su espacio como pueblo y como nación en algunos casos. Y ellos se rigen por sus leyes y por su idiosincrasia, su forma de construir su vida. Y se llevan bien. Y las relaciones son excelentes. Acá no. Acá lo que se intentó es avasallar a un pueblo, ponerle el pie encima y si no, exterminarlo. Entonces no ha habido ni siquiera un intento de que haya una relación de igual a igual con el pueblo mapuche. Bueno, y no hablemos solo del pueblo mapuche, hay que hablar también o recordar lo que ha sucedido en otros lugares de nuestro territorio con otras etnias. Algunas fueron exterminadas, claro. Otras quieren separarse, a lo igual que el pueblo mapuche, que son los pascuenses, que ellos han hablado en más de una oportunidad de independizarse. Están los aymara. ¿Por qué? Porque siempre han sido tratados como personas de tercera o cuarta clase. Y no se les ha dado ninguna posibilidad de sentirse parte del pueblo chileno. Así es. Voy a la información que estamos mencionando, está en radiovillafrancia.cl, pueden ahí buscar mayor información y está la entrevista completa. Estar atento a la situación que se pueda dar, porque ha habido bastante presión e intervención y peticiones de intervención por parte de ¿cómo se llama?, de las autoridades. Precisar lo que hablamos delante del tema de los pescadores y este auto dado vuelta, ¿se recuerdan? Que era una camioneta, sí, de carabineros. Son los pescadores de Queule, en la zona costera de la Araucanía. Esto precisa Elmer, lo voy a poner Elmer nomás, que nos envía esta información. Pescadores de Queule, zona costera de la Araucanía, que pretendían marchar en Temuco en solidaridad con los pescadores de Aysén, quienes se manifiestan en contra de la pesca con arrastre. Se encontraban alrededor de 400 pescadores entrando a Quepe, localidad 16 kilómetros al sur de Temuco, cuando fueron detenidos por carabineros y hubieron enfrentamientos, y es las imágenes que vimos. Estamos tratando de contextualizar lo que ocurrió para que la información no sea solamente el tema de la imagen. Repito entonces, los pescadores de Queule, en la zona costera de la Araucanía, pretendían marchar en Temuco en solidaridad con los pescadores de Aysén y quienes están en la undécima región, en la Patagonia, manifestándose en contra de la pesca con arrastre y también peleando el tema de cuota, ojo, y que se encontraban, por tanto, acá en esta zona de la Araucanía, 400 pescadores entrando en Quepe, localidad 16 kilómetros al sur de Temuco, cuando fueron detenidos por carabineros y hubieron enfrentamientos. Ese es el contexto de la información que estábamos dando hace un rato. Y de lo que podíamos decir también en estos momentos en el sector de céntrico de la capital, de Santiago Centro, me refiero al sector de Ahumada, me refiero al sector del Paseo Huérfano, se están manifestando y están marchando los trabajadores y trabajadoras de Líder Walmart, que empezaron el día de ayer su huelga a nivel nacional, una federación que tiene alrededor de 16.000 socios trabajadores y que en gran parte del país están en huelga. Una de las llamados que se ha hecho y convocatoria Para quienes no pueden apoyar activamente, pueden hacerlo de distintas formas. Una de esas es no comprando mientras dure la huelga, y si puede hacerlo independientemente de la huelga, muchísimo mejor. Pero mientras dure la huelga, apoyando a los trabajadores, es no comprar en Líder Walmart, que implica Hiper, Líder Express, Líder Express a cuenta. Y también está la posibilidad, según nos decían algunos trabajadores, pues no vamos a decir quiénes en particular, que se puede comprar. Si es mucha la necesidad, pero compre lento, anule la compra, qué sé yo. Una manera de mostrar fuerza también y también solidaridad con los trabajadores y trabajadoras a lo largo del país de una de los supermercados y una de las empresas más grandes a nivel mundial, como es Walmart, y una que tiene más que fama, porque son hechos, no es un tema solamente de mito, es un hecho en términos de prácticas antilaborales, prácticas antisindicales, como es Walmart. Es potente de que acá la solidaridad no solamente sea de los trabajadores en sí mismos, sino también de la gente. Así que Líder Walmart movilizándose en el centro de Santiago ahora. No son pocos. Ojo con eso. No son pocos. Sí. Así que mucha fuerza para ellos, mucho apoyo y que puedan lograr lo que las peticiones que por las cuales están luchando. Exactamente. Respecto a la... Estoy revisando varias informaciones. Ayer, por ejemplo, me estoy revisando... Después nos vamos a ir al internacional que me está mandando ahí Joaquín. Respecto a que habría habido otro bus anoche, una I-17. De hecho, conversamos con alguna gente también que iba de pasajero a aquello. En el bus de la I-17, en el cual se intentó quemar. No fue consumido completamente por las llamas. En el sector por ahí de la altura... Casi, la gente no ubica mucho acá, Curacaví. Curacaví está cerca de un colegio, para los que pasan por aquí por 5 de abril, está como al lado del colegio y frente a los blocks, entrando ya hacia la zona de Loerrazuri, y que después tiene una se abre, y está así Simón Bolívar, Santa Corina, Loerrazuri. Una base Maipú y otra base Cerrillo. Llama la atención varias cosas. Llama la atención porque, de hecho, lo conversamos hace un rato mientras estábamos tomando un café y lo estuvimos revisando también en la anoche, de que ayer a eso de las 7 y 8 de la tarde estaba cortado el sector de 5 de abril. De hecho, mucha gente tuvo que volver de su pega o trabajo o estudio, etcétera, etcétera, lo que andaba haciendo, caminando, y estaba lleno de carabineros, pero lleno. Y de pronto a eso como de las 11 supuestamente se quema un bus. Es llamativo. Y de hecho estuvieron hasta bastante hora de la madrugada adentro de la población y alrededor carros blindados y harto contingente de fuerzas especiales de carabineros. La pregunta lógica, esto ya ha ocurrido antes, es si está lleno de carabineros, ¿cómo es posible que se dé eso? Que una pregunta razonable, que no tiende a aparecer en la prensa tampoco. No. La prensa consigna el hecho y aparte porque hace noticia de todo lo que le pueda servir nomás. No, ni consulta cómo viven los vecinos o vecinas, ni cómo se dan cierta lógica, cómo Carabinero te para a pito de nada, a propósito que estábamos hablando con María Rivera, abogada de Defensoría Popular, del tema de este control de identidad y que de repente terminaste, ya tú hiciste este delito. Oye, pero me estáis pidiendo el carnet, po. Y más allá del hecho en sí, pues a mí me parece siempre, y lo hemos dicho con toda la fuerza acá, y lo hemos dicho siempre con muchísima claridad, atentar contra el pueblo no es una acción revolucionaria, nunca lo ha sido. Para nada. De hecho, hay historia tremendamente de todas las corrientes ideológicas políticas en términos revolucionarios. De hecho, desde el origen, que se atracaba la, qué sé yo, a figuras de la monarquía, hasta de la conspire, qué sé yo, conspicua burguesía en algunos lados, hasta símbolos de poder, que no están necesariamente graficados en una micro con nuestros vecinos y trabajadores, que generalmente vienen de esa zona. Por ejemplo, ayer hablamos con una persona que era de Simón Bolívar. Entonces, llama la atención. Porque esto lo que tiende a generar es una odiosidad a la organización de los vecinos. Que es el comentario, básicamente, porque no hay un análisis de proceso. La gente tiende a ver tele, la gente ve en los medios y lo que les dicen. De hecho, la noticia es la micro, no lo que le pasa al sector. La micro es que tiene un seguro. De hecho, hoy día, hace un rato, corrígeme, hace como a qué hora fue en la mañana, esta micro, el sector de, no sé si La Reja o... La Reja, sí. Se quemó. Pero se quemó por falla eléctrica, po. Claro. Esas son las micros que usa nuestra gente. O sea, que en cualquier momento puede ir llena esa micro y quemarse. O sea, ¿y qué va a pasar con lo que van adentro? Claro, la otra vez, no sé, tomamos la 107, creo que fue. Y una cuestión que tú no podías ni moverte, po. Está ahí así en diagonal porque estaba lleno, pues claro, si se empieza a quemar una micro así y falla las puertas, puede ser una trampa. Lógico que sí. Exactamente. Entonces, pero eso no se arregla. Eso no es un atentado contra la gente. No. A mí me parece que sí. Es más que un atentado, es un peligro público con ruedas. Y salen así, ¿por qué? Porque después cobran los seguros y listo. Y mandan esas micros todas malas. Todas malas. Acá, las que mandan al sector. Y hay gente que la justifica. No, es que... Porque lo ve en la tele, porque se lo dicen los medios. No, porque... Ah, es que si quedan a poner micros buenas para que las quemen. Claro. Ah, entonces quemémonos también en la micro, pues bueno, pues si vienes mala. Se genera ese tipo de lógica. Y el tema de los medios. Pero llama la atención porque el año pasado ocurrió algo similar, yo recuerdo. Estamos hablando que estaba sitiada la población y un intento de carabineros. Y que después incluso hubieron contradicciones en un coronel que estaba dando cuña a los medios y después no se habló más del tema. Raro, pues, bueno, raro. Por decirlo menos. Son esas cosas raras que ocurren. Sí. Sospechoso, porque hay distintas formas de manifestarse. No hay manuales para decir cuál es la mejor forma de. De hecho, rabia, acá hay, digamos las cosas como son. Rabia acumulada hay. De hecho, lo que asombra en este país, particularmente en estos sectores de la periferia, es cómo la cosa no revienta tanto. Esa es la pregunta que debiera estar haciéndose alguna gente ahí en sus oficinas bonitas y todo lo demás. Es cómo crees que la gente aguanta tanto. Pero por eso se aprovechan, porque sabe que la gente aguanta. Pero va a llegar un momento que no se va a aguantar más. Que no va a aguantar más, pero van a decir, oh, pero qué poca paciencia tienen, ¿sí o no? Claro, entonces, tenemos poca ambición todo el tema. Un poco más porque pero, en unos meses íbamos a arreglar todo. Eso es mentira. Porque se habla del tema de la micro como si fuera un hecho, no se habla del tema de la gente. No, pues. Y que tampoco, que yo sepa, alguien puede corregir esto, se ha atentado contra la gente. No ha sido así. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo. Gente que le pueda aparecer el fuego, no le guste el fuego, o no le guste otra forma de manifestarse, es una cosa que está. La rabia generalmente no está necesariamente orientada en términos racional. Está ahí. Pero llama la atención. Llama muchísimo la atención algunas cosas que ocurren. De la prensa no esperamos nada más y de alguna gente bastante reaccionaria que todo le parece un escándalo ni cualquier tipo de cosa, viven en una burbuja, está bien, po, me parece súper bien. Sí, pero no hablar de cosas que no generalmente no sabe, que es aparentemente un deporte nacional. Claro, y de hecho ahora Villa Francia es trending topic en este momento. Mírate. Y es trending topic por estas cuestiones, porque claro, digamos las cosas como son. Si acá echan la mirada para acá cuando ocurre algo, no cuando se necesita realmente. Es que eso me refiero. Y llegan para las fechas, dicen, ay, no, queremos hacer un reportaje de cómo es la gente, y no, de para quitarle el estigma. Mentira, pues bueno, entonces vengan el otro día en el año, pues bueno, no vengan precisamente en las fechas donde se conmemora a los caídos. Así de simple. ¿Por qué no, po, weón? Porque le interesa el morbo nomás. Sí. De eso. ¿Cachai? No contextualizan, no explican, no hacen nada. Entonces, es el tema en cuestión. Y nada, porque no hay ninguna novedad tampoco. No, y de hecho ahí uno ve todos los comentarios pelotudos de que se acuerdan. Por ejemplo, uno escribe así: defensores de Villafranca, lo invito a pasear a pata después de las 9 de la tarde en las calles y pasajes de ahí. A ver si son tan chorizos. Bueno, no lo hace, po. Uh-huh. A las 9. A las 2 de la mañana. Sí, po, uno lo hace. Ningún problema, po. Así que no vengamos con eso de estigmatizar. Estigmatizar. Además, hay que tomar en cuenta de que si a uno le va a pasar algo, puede andar en cualquier lugar de Santiago, hasta en el lugar más pirulo, igual te pueden asaltar, sí, igual te puede pasar cualquier cosa. O sea, no es porque sea un lugar determinado. Así que en eso estás muy equivocado. Sí, no, da raya, molesta. Sí, de hecho, el lugar así como más probablemente, siempre lo digo, yo creo, el centro es el lugar más así de noche, más peligroso. Sí, o sea, la Plaza de Armas, Ahumada, sí. Huérfano. No, pero la Plaza de Armas no, que tiene esas cámaras donde tú puedes ver. Ah, de veras que ahora tienen cámaras. ¿Cómo cuelgan? Que no van a servir de mucho, va a servir para ver la obra. Claro. Del metro. Ah, de hecho. Y estaban indignados, hoy día salió hablando Karina Tobá indignada y estaba el intendente indignado de el metro. ¿Y a quién le van a reclamar? Al gobierno, decir que la obra no se hace porque sí. Ah, que llegó cualquiera así, ya vamos a picar, aquí vamos a construir algo. No, po. Y recién descubrieron que se iba a hacer el metro ahí. Claro. Llamativo. Pero todavía no entiendo qué diablo van a hacer con el metro si están las dos salidas de la estación. Tres salidas tiene ahí. No lo sé. No, la línea 3. ¿La línea 3? Sí, le ponemos la línea 3. Parece. Eso es lo que van a hacer. Ya. Eso es lo que se anunció, por lo menos. En términos de ¿cómo se llama? Explicación. Dicho lo anterior, vamos a ver información respecto al tema de lo que está ocurriendo en México, porque hay ciertas cosas que han aparecido en términos de información. Que algo que ya veníamos comentando de antes, de decir, bueno, en realidad... De hecho lo dijimos. Claro, la versión de la Procuraduría, de ¿cómo se llama este tipo? El Procurador... Murillo. De Murillo. Murillo, perdón. De Murillo Kazam. Parecía bastante... Caram. Parecía bastante poco creíble. Uh-huh. El tema, claro, el tamaño de la mancha, el tema del basurero, y bueno, salieron expertos universitarios que desde la ciencia dijeron, bueno, veamos la factibilidad del discurso que se hizo, que fueron entre 3-15 personas las que participaron en toda esta acción, llevando 43 cuerpos, que los lanzaron y los arrojaron desde la parte superior del basurero de Cocula, del basural, del botadero, hacia la parte inferior del botadero, y que de ahí procedieron a incinerarlo y que no quedó ningún resto. Entonces, bueno, desde la ciencia surgieron una serie de preguntas que no tienen respuesta y que hacen pensar de que esta versión es completamente falsa y errada. O errada o falsa, ambas cosas, pero por supuesto no se sabe todavía la intención del... De por qué se dice, o sea, si porque en realidad se quiere ocultar una verdad o en realidad acá hay un error, pero lo que queda claro es que es prácticamente imposible. En primer lugar, la primera pregunta que hacen es, bueno, era imposible que los cuerpos rodaran desde la parte superior a la parte inferior del botadero. Por lo tanto, en realidad, esa idea, que era un argumento fuerza para decir de que en realidad no participaron muchas personas en la acción, de desaparición de los cuerpos, no es posible. Porque en realidad no rodarían, por lo tanto tenés que bajar, empujarlo, y por lo tanto requeriría muchas más personas para poder llevar 43 cuerpos. Ah, bueno, no eran dos ni tres. Pues. Hacia abajo. Esa ya es la primera duda que surge. La segunda duda es interesante, dice, bueno, ¿cuánto se requiere para poder incinerar estos cuerpos? ¿Cuánto combustible? Porque los cuerpos no se incineran solo. No. Y son, por ejemplo, tengo entendido, 3 toneladas de madera. De hecho, ayer veía el reporte, por así decirlo, que ha estado circulando a través de las redes sociales de un difundidor científico, así se hacen llamar, que se dedica básicamente al tema de la ciencia. Y a propósito de lo que dice Joaquín, respecto a lo que dijo Jesús Murillo Caram, el Procurador General de la República en México, viene a ser nuestra especie de fiscal nacional, quien señala, a propósito de los testimonios de tres de los detenidos que habrían confesado, nosotros pudimos ver dos de los videos en los cuales establecen de que el asesinato y la desaparición completa, la incineración de los 43 cuerpos se habría realizado en el basurero de Cocula, que está relativamente cercano, entre unos 70 y 80 kilómetros de Iguala. Claro. Y hay fotografías de la NASA que van estableciendo, a propósito de lo que estoy diciendo, donde se localizan focos de incendio y, bueno, buscaron el 27 de septiembre, que precisamente fue la noche del 26 de septiembre, el momento que son detenidos y algunos son muertos, asesinados ese mismo día. Hablamos de 6 estudiantes, uno fue desollado, de hecho. Pero los 43 normalistas que son secuestrados por la policía municipal de Iguala y por miembros del cartel de Guerreros Unidos. Y fíjate que no hay incendio en el basurero. Aparte, la dificultad casi imposible de que, ya lo hemos hablado esto en ocasiones anteriores, de que para incinerar un cuerpo se necesitan alrededor de 900 grados Celsius. Sí, de hecho, según Murillo, habían sido 1400 grados. Y también lo refutan por un motivo muy simple. A esa temperatura tendría que haberse fundido el acero. Y exacto, habían restos de alambre sin fundirse. Entonces dicen, bueno, si se llegó a esa temperatura... ¿Dónde está el manchón gigantesco que claro, debería haber? Estamos hablando de 43 cuerpos. ¿Dónde solamente está un cuerpo? El metal derretido? Uh-huh. Sí. ¿Dónde están...? ¿Cómo lograron logísticamente, por ejemplo, llevar 600 neumáticos, que serían los necesarios, por ejemplo, para hacer esto, o 3 toneladas? Estamos hablando de 3 toneladas de leña. ¿Y si es combustible? Y si es combustible también sería una buena cantidad, claro, de combustible. Ya sea petróleo... Claro, ¿dónde está el manchón gigante? Hay un manchón que no es tan grande, que es simplemente un manchón que podría corresponder solamente al tamaño de los cuerpos. ¿Dónde están los 300 kilos de restos, tanto podríamos decir del combustible, como mínimo 100 kilos que serían los restos de calcinados de los 43 normalistas? Entonces surge una cantidad de preguntas así que claramente mandan al carajo la teoría que se tiene hasta ahora. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que se aprueba una teoría sin ningún tipo de comprobación, pues, o sea, sin ningún tipo de comprobación racional, un trabajo científico? ¿Dónde están los peritos que te están diciendo, oye, ¿saben qué? Porque tal vez, quién sabe, tal vez alguno de los interrogados con toda esta historia. Y esto, en virtud también de lo que ha planteado el padre, Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, que uno de los normalistas identificados la semana que el pasó, único. Claro. Señala y todo indica de que habrían, ¿cómo se llaman?, colocado los restos de Alexander Mora en el lugar, según lo que establecen los padres, y lo ha ratificado la vocería de los padres, los normalistas de Ayotzinapa. De hecho, hay una especie de manchón de fuego, pero que no es correspondiente a que se hubieran quemado ahí a 43 personas, ni hay un montón de cosas que no calzan en términos de los peritajes científicos que se están llevando a cabo. Por tanto, empieza a caerse esta tesis de la Procuraduría General de la República, que es la tesis que por lo menos anunció a los medios, de que la desaparición, en definitiva, de la incineración de los cuerpos habría ocurrido en el basurero de Cocula. Esa era la línea investigativa, a eso a raíz de lo que ellos habían encontrado, y también a los testimonios de la confesión de tres de los detenidos. Estamos hablando de cerca de 50 personas detenidas. Tres de los detenidos habrían confesado el crimen y la forma en cómo lo habrían hecho, pero también había bastante incongruencia entre un relato y otro de lo que habrían señalado. Por eso, básicamente se cuestiona y se señala como no cierta o errado la tesis de que lleva adelante la Procuraduría General de la República. Otro tema no menor, que ocurrió la tarde del miércoles pasado. Esto también en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos, en términos internacionales, miércoles 10 de diciembre. Edith Gutiérrez Pérez, de 22 años, estudiante de la Administración del Instituto Politécnico Nacional, IPN, salió de su casa y nunca regresó. La hallaron a la mañana de este jueves estrangulada cerca de su domicilio, ubicado en la delegación de Iztapalapa, Iztapalapa, y el padre de la víctima dijo que la joven salió de su casa alrededor de las 15:30 horas, esto en México, en la ciudad, en el DF, a las 15:30 horas del miércoles pasado, y no supo nada de ella hasta la mañana de este jueves, cuando vecinos avisaron a las autoridades que había un cuerpo tirado sobre la carpeta asfáltica y que tenía las manos atadas. Era aproximadamente las 8:30 de la mañana cuando la hallaron en la calle Ahome número 22, en la colonia San Lorenzo de Chicoatacant, delegación de Iztapalapa. En un primer momento la joven no llamó la atención de los vecinos debido a que su cuerpo estaba recargado en un poste y pensaron que estaba sentada. Sin embargo, después de un par de horas se dieron cuenta que estaba muerta y dieron aviso a las autoridades. Agentes del Ministerio Público y la Coordinación Territorial de Iztapalapa acudieron al lugar para iniciar las investigaciones para esclarecer el homicidio y, al parecer, por estrangulamiento. La representación social inició la averiguación por homicidio doloso. Familiares de Edith trabajan elementos de la unidad de investigación cibernética que analizan el celular de Edith para determinar si tuvo contacto con alguien antes de ser asesinada. Este caso ha arremecido bastante en estos días a México. Se trata de una estudiante del Politécnico, que es bastante conocido en el DF, el tratar de descartar cualquier tipo de violación o de secuestro con otras motivaciones. Y dudan también de que sea un homicidio nomás, así simple. Así que esta es la situación que está viviendo en México, y eso explica un poco la preocupación de Adán Cortés de que ser deportado y llevado a México. Este muchacho, sí, que interrumpió también el mismo miércoles 10 la... ¿cómo se llama? Premiación, por así decirlo, del premio Nobel, entrega del premio Nobel que le están dando a Malala y a este otro personaje, se me olvidó el nombre, pero lo busco inmediatamente y se los digo. Claro, no, es un tema que está, de hecho, está siendo discutido así profundamente en México, también porque también está el tema de los femicidios, que también son a la orden del día casi en México, además de también de la violencia del Estado. Y todo se termina mezclando y se termina viviendo una vida muy precaria en términos de seguridad y en términos de confianza. Uno no sabe qué va a pasar. Y eso es lo que se está sintiendo en México. Mucho, así como no sabemos qué va a pasar. Mi vida corre riesgo de integridad y por supuesto que son temas que preocupan y molestan. El mismo caso de este joven que se manifestó allá en Noruega en la premiación, o sea, la entrega del Nobel, tiene miedo por su seguridad. Y no es para menos. Y no es para menos. Que lo más seguro es que va a llegar y lo van a matar. Allí hay una cosa increíble que cuesta aceptar. Este joven lo que hace es una expresión de pedir auxilio, más o menos, de lo que, exacto, está pasando en México. En una entrega del Premio Nobel de la Paz. Es sacado en forma agresiva, fuera del lugar, y luego es detenido. Y él pide asilo y le dicen que no, que tiene que volver a México. Y lo van a echar a México. Claro. O sea, es como decir, tomar, no sé, y echarlo a la jaula de la jauría, a la jauría ahí para que... Porque eso es lo que le va a pasar. Y durante el Nobel de la Paz, o sea, bueno, si recordamos que el Nobel de la Paz también se lo han entregado a algunos seres que son tan Obama, diabólicos, Henry como Kissinger. Claro, como los que acabas de nombrar, y que sobre todo acá en Sudamérica tenemos tristes experiencias de estos señores y de otros más. Entonces, bueno, no hay mucho que esperar de Noruega entonces. No. Qué no, lástima. Cuando para mucha gente Noruega es un país así como democrático, no sé, especial. Vemos que son peor que todos. Sí, o lo mismo que todos. Pero, o lo mismo que todos. Claro, pero no es esa mitología que se suele hacer de estos países, así como si fueran los grandes espacios de libertad, ¿no? Claro, sí, salvadores del mundo, la democracia que todos sueñan. Así es. Lo que hay es lo que estamos viendo, y bueno, esperemos que este muchacho pueda recibir algún tipo de apoyo internacional para que no tenga que volver a México, porque aunque nada le pase, pero va a estar la incertidumbre, tanto en él como en todos nosotros, de saber pucha, cómo puede terminar esa actitud de Noruega. Claro. Y eso es lo que hay que apoyar y esperar de que reciba comprensión. Si no es de Noruega, porque ya no lo hizo, de algún otro país. Ojalá que se le dé refugio y se le dé un espacio, porque si no, esto va a ser, no sé, uno siente la preocupación por la vida de este joven. Uno espera que por lo menos por ser muy visible no se le haga nada a él directamente, pero uno no sabe tampoco. No, aunque sea muy visible, igual puede pasarle. Sí, y pues. Después, bueno, pasó nomás, po. Por ser, yo apelo a los gobernantes chilenos, al Congreso chileno, a que podrían perfectamente intervenir en esto, porque acuérdense de una canción que la cantan cada vez que se sienten patriotas, que es la canción nacional, y que dice, o el asilo contra la opresión. Entonces, claro. ¿A dónde estamos? ¿O es solamente una canción bonita que emociona a algunos? ¿O es solamente una frase tirada al aire? ¿O es verdaderamente que la sentimos, la llevamos dentro y la hacemos carne cada vez que es necesario? Exactamente. Entonces, por lo tanto, si algún personero, alto personero de gobierno, escucha esto, que por favor, piense un poquito. Y tome decisiones. Así es. Pueden hacerlo. Sí, pues cualquier país que le den, pero claro, y principalmente, bueno, hay que desenmascarar lo que pasa en México. Se sigue ocultando la verdad y eso es un hecho. Claro. Y por eso mismo el peligro de este joven es mucho mayor. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero ¿qué podemos esperar también? De hecho, el informe de la CIA que hubo esta semana, que la verdad despertó así como molestia bien contenida, en términos diplomáticos, nadie mandó a consulta al embajador, ni generó en un momento determinado alguna crisis diplomática a propósito de el informe sacado por el propio Senado de Estados Unidos respecto a que la CIA termina reconociendo en este informe. Termina aprobando de que la CIA torturó a gente sin necesidad alguna, ni tampoco le generó ni retribuyó en algún momento determinado información valiosa como para poder hacerlo. De hecho, se virtuó también lo que fue la captura de Osama Bin Laden. También cae esa parte del relato que había dicho en un momento determinado la administración de Estados Unidos. Llama muchísimo la atención porque hay un montón de temas de impunidad. Por ejemplo, sacó el otro día una resolución en Estados Unidos, en el Congreso, que tiene que ratificarse en la otra Cámara, a propósito de Venezuela, por lo ocurrido en las manifestaciones en febrero, de que hay una sanción contra Venezuela. Bastante llamativo. Un país que está hoy día con varias movilizaciones y manifestaciones, las cuales han sido reprimidas duramente y han sido encarcelados también personas por manifestarse a propósito de lo ocurrido con Michael Brown en Ferguson y con Eric Garner en Nueva York. No son los únicos casos, pero son los casos más son los casos más llamativos y más simbólicos que han despertado una distintas maneras de protesta, desde las protestas violentas, como lo vimos en el caso de Ferguson allá en Missouri, y como la vimos en Nueva York, o qué sé yo, desde los jugadores de la NBA y de la NFL que se han puesto, por ejemplo, en la camiseta la frase "I can breathe, no puedo respirar", que fueron las últimas palabras de Eric Garner mientras era sometido por la policía de Nueva York, que, dicho sea de paso, no va a ser procesada, aunque están esperando qué dice la Suprema respecto a esa decisión que tuvo el gran jurado, que decidió no procesar y, por tanto, no imputar y dejar libre a el policía. Daniel, estoy tratando de acordarme bien el nombre del policía, lo voy a buscar, que dio muerte asfixiándolo a Eric Garner por estar vendiendo cigarrillos sueltos en la vía pública. Esa fue la razón por la que se detuvo a Eric Garner en Nueva York. Esto fue en junio o julio, si no me equivoco. Así que llama bastante la atención, por decirlo menos, lo que está ocurriendo, insisto, en el mundo y los calerrajes, que son algunos estados o algunas manifestaciones. Viendo algunas cosas, quería precisar el nombre de el indio que acompañó también a Malala. Ese día fueron dos los premios y se habla seguramente de Malala Yousafzai, que estaba también junto al indio Kailash Satyarthi. Era para precisar, porque en delante había quedado pendiente también el nombre de esa persona. Y es que donde Adán Cortés, este chico mexicano, termina interrumpiendo la ceremonia de entrega del premio Nobel con el grito de "En México nos están matando" y "Viva México". Dos frases que dieron la vuelta al mundo. Así es. Dos frases, claro, que se están sumando a otras más, pues, a la frase "ya me cansé", a la frase "no puedo respirar", a la frase "no dispare". Shoot me, sí. Claro, exactamente. Y a tantas frases que están mostrando la violencia desde el Estado, desde las fuerzas represoras a los sujetos, pues. Entonces al pueblo, a las personas. El nombre del policía que asfixió y dio muerte a Eric Garner era Daniel Pantaleo. Así es. Para que también precisar ahí la información. Así es. Así que, bueno, se organiza el mundo por lo menos en torno a esa... Y si hay respuesta, por lo menos, a veces tal vez no la hay. Y es más terrible y más doloroso cuando pasan estas cosas. Uh-huh. Ahora por lo menos hay respuesta y hay organización respecto a lo que está ocurriendo. Y eso, por lo menos, dentro de lo triste y lo terrible de todas estas muertes, de todas estas desapariciones, es que se está haciendo algo al respecto. Y no queda en el silencio, no queda en la oscuridad, sino que sale a la luz y le da mucha más fuerza a otros a hablar, porque hay gente que teme contar lo que pasa en México. Hay muchos familiares de desaparecidos que no se atreven a hablar porque han sido amenazados. Con esta situación la gente va teniendo más valor y va dando a conocer lo que pasa. Estamos llegando ya al final de esta emisión de día viernes, 12 de diciembre ya. Recuerde que esta emisión se repite hoy después a eso de las 7 y tanto. Recordemos que los días viernes va a Cerro La Izquierda. Así es, a recordemos. Las 5. Otra cosa que tengo que avisar es que este sábado no va a haber diario en bicicleta. Avisaron ayer los chicos de allá de La Plata, le mandamos un saludo también allá a la gente de Radio Estación Sur. Pero no va a haber este sábado a las 3:30 diario en bicicleta, pero sí va a haber la próxima semana, que vendría siendo el último del año, este semanario sobre Latinoamérica. Chicos, les dejo los micrófonos. Recuerden que hoy día a las 5 de la tarde está Cerro La Izquierda. Esperemos que no haya problema esta vez. Esperemos que salga todo bien y que salga de corrido y parejo como siempre. Tuvieron hartos problemas el viernes pasado, pero prometieron ahí que este viernes salía con todo. Claro. Sí, pues, sí que le mandamos, por supuesto, un saludo a todos los que nos escucharon a través de acá de la Radio Villa Francia este día viernes. Yo acá estaba parchando ahí al famosísimo Max Quitral, pero ha sido un gusto, por supuesto, compartir el día de hoy. Y desearle a todos un excelente fin de semana, que tengan un gran fin de semana, que aprovechen de descansar, que aprovechen de reflexionar, de leer también, por supuesto, y de estar ahí al tanto de lo que esté ocurriendo mientras también descansan, por supuesto. Y también invitarlos a escuchar Cerro a la Izquierda, es un muy buen programa, y eso, pues, estamos en sintonía y, por supuesto, siga escuchando la Radio Villa Francia. Yo, por mi parte, me despido hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia a las 10 de la mañana. Y un saludo para quienes nos escucharon allá en San Antonio a través de la radio... Se me olvidó el nombre. Galáctica. Qué mala onda. Es que ando con dolor de cabeza, es por eso. Disculpen, no, pero un saludo ya había dicho para toda la gente de San Antonio. Sí, por interno a toda la gente que está acá en el panel. Le mandamos un saludo ahí también a Alfredo, particularmente a la gente que trabaja en Radio Galáctica, donde nace la música. Así es. Ah, suena bien eso. Digámoslo, que lo diga el Alfonso y le hacemos una cuña. Ah, no, yo no estoy para hacer cuña. Ah, bueno. ¿Cómo que no? Pero Radio Galáctica, donde nace la música. ¡Ah! Ya la tenemos. Ahí después le ponemos una música de fondo y ya tenemos la... Ya tenemos la... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tan, tan, tan! ¡Pam, pam, pam! Una cosa así. ¡Qué chistoso! Revista London Place. No habíamos hablado hoy. Se dice, buen programa, saludos. Nos saludamos a todos. Que tengan un muy bello fin de semana. Ojalá todo tranquilo ahí con los suyos. Y nada, pues le agradecemos también la compañía, le agradecemos también el aporte. Aquí muchas de las cosas que se terminan leyendo y que se dan como informaciones vienen precisamente de ustedes, y eso es buenísimo porque nos ayudan a contextualizar, a precisar y también a informar, que algo que parece que ayer, como lo conversábamos con Víctor Herrero, no se hace en este país. Se ocupa muchísimo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el morbo, con subir cositas a YouTube, con, en general, la superficialidad y no con lo profundo. En general, pobre, y ahí se va generando de una u otra manera esta cosa simplona, no comprometida, de la opinología, que es bastante dada acá en términos de que hay que darle una vuelta. Pues cambiar las cosas implica precisamente hacerlas con lógicas distintas. Nos despedimos entonces. Sí. Ha sido un gusto, chicos. Nos reencontramos nosotros el día lunes, no es feriado, ¿cierto? Me parece que no. Porque ya, el último 5 días que tomaste con el fin de semana largo, ¿ah? No es feriado ya. Si fuera feriado no habría venido hoy día, po. Ay, ¿sí alguno? ¿O no? Oye, también antes de irme, la gente de la UDP, así como la gente de la Universidad Cardenal Silva Enrique, así como la gente de varias universidades, reclamando por el alza de aranceles, que es una cosa que se conversó en el primer bloque. En la Universidad Mayor. Central, la Universidad Alberto Hurtado. Ustedes lo dijeron en el primer bloque, que esto se daba porque algunos tenían miedo o se presumía que se iban a congelar en un momento los aranceles, por lo tanto lo querían subir inmediatamente ya. Y hay un letrero que está muy bueno, que dice Peña, a propósito Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, escribe con la izquierda y cobra con la derecha. Buena. Se parece. Uno no sabe a qué universidad se refieren ya a esta altura, podría ser cualquiera. Claro. ¿Ah? Pero no está... De más. Ya, nos estamos despidiendo. Esto fue, señoras y señores, el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Nos recortamos el lunes. Chau. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. 107.5 FM.